Demasiado Cine Podcast. Salí, pará, salgo yo primero. Pará, que salgo yo primero. Ahí, dale, ahora salí. Salí vos, dale. Ay, sí, sácalo. Pará. Ahí vamos, ahí sale. Ahora salgo yo, pará. Ahí salimos. Hay que ser boludo. Por la puertita. Una máquina del tiempo con dos asientos nada más, ¿no? La verdad que sí. Yo no entiendo la gente. Un poquito de cabeza habría que ponerle. Podría pegarte una jugadita cada tanto. Y bueno, estábamos apretaditos, uno para el otro. Un Falcon podrían haber agarrado, ¿no? Hubiéramos dejado mucho más cómodo, me parece. Un bote. Un bote. Bueno, bien. A ver, vos que te quejás y lo que tenía arriba mío era yo. Bueno, viejo, ya sé lo que se puede. Pero yo peso 110 nada más. O sea, no sé qué te quejas tanto. Sí, el vello te mantenía. El vello corporal te mantenía calentito. ¿Qué fecha estamos? ¿Estamos bien? Fíjate, ¿qué mes estamos? Enero 2011. Enero 2011, bien. Viajamos bien entonces. Estamos bien. Por ahora estamos bien. Bueno, arrancamos. Bueno, entonces arranquemos. Dale. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Demasiado Cine Podcast. ¿Cómo le va, doctor D? Dale, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Goldstein? Excelente, pero tan bien ando. Es el mejor momento de nuestras vidas. Uno de los mejores. ¿Así? Uno de los mejores. Tope. Estamos en el programa número ¿cuánto, doctor? El 22. ¿El 22? No, pará. Es lo que está pasando. Acá 22. Enero. No, 29. No, yo me acuerdo que estábamos lejos de la edad. Claro. Habíamos hecho el 28, era el último, pero ahora. No había sido el 21. Pero yo me fijé, el 21 es el último que aparece. ¿Qué nos borraron? ¿La memoria? Machete con Barcini. Machete con Barcini en noviembre. ¿Quién es Barcini? ¿Borraron a Barcini? Me borraron la memoria. Hemos viajado, sacamos el DeLorean que teníamos ahí en el estacionamiento. 29. Es el ahí estamos. Episodio 29 de Más Pasa que esto de volver al pasado, ¿no? Sí, es como viajar en el tiempo me daste dolor de cabeza y te marea. Nos vuelve loco. Te marea, no sabes bien dónde estás. Estamos en este momento, nos encontramos en enero de 2011. Hemos viajado con el DeLorean, lo sacamos. Qué calor. Lo sacamos de. Sí, sacate todo porque hace una calor que. Sí, la bufanda, el tipo está todo escondido en la ropa. La camperita, andá sacándote todo. Yo ahora te hago el casting. Por favor, seguí con el programa. Hemos viajado a enero de 2011 debido a cuestiones que exceden un poco a el staff de Demasiado Cine, que muchos ya están al tanto, ¿no? A ver, hace público. De lo sucedido. Hace público. Queremos mandarle hecho. Un saludo cordial a las madres de la gente del server.com. Cuéntenos un poquito de bueno, qué el tema es así. ¿Qué viene pasando del 13 de junio? ¿Por qué hemos viajado forzosamente con nuestro DeLorean modelo 2005? A enero de 2011. A ver. Resulta que hay muchos que ya lo sabrán, sobre todo los seguidores asiduos, ¿no? Del sitio. Secta. Se lo han encontrado con un cartel que comentaba una situación. Una situación que se dio. Vamos a arrancar por anteriormente. El Forbidden. Es como, 403 Forbidden. Fue como la semana de Emmerick le puse. Porque fue el fin del mundo de Demasiado Cine. El 2002. Bueno, vos no te diste cuenta, pero esto está dirigido. Era una jodita de la venganza de Rolando. Por momentos me sentí como John Cusack corriendo mientras el camino se derrumba detrás mío, tratando de alcanzar el avión, ¿viste? Se va borrando los bytes. Parcini explotando por los aires. ¡No! ¡Parcini! Esto arrancó el fin de semana pasado. Lunes 13, estamos hablando. No, anterior. Esto es un episodio anterior. Antes de la situación que fue la catástrofe gigantesca. Lunes 13 de junio. Sí. Lunes 13 de junio. Es el nuevo día maldito, dicen, ¿no? El lunes 13. Lunes 13. Dicen que el martes y el viernes ya bajó. Bajó el lunes 13. Con las remakes de las películas bajó y el lunes dicen que es el nuevo. Ya el fin de semana ocurrió un temita que el sitio de una radio donde hosteamos el podcast sufrió un hackeo y palmó absoluta y completamente. Ahora, hay que tener ganas para hackear el sitio de una radio. Bueno, hay gente que está muy al pedo. Entonces cayeron, desaparecieron todos los programas y están todavía ahí laburando. Tratando pareciera que va a resucitar, pero están ahí sacando, viste, pelando cables, todo. Entonces, así arrancamos desde el sábado ya, con, bueno, una baja de los... Importante. Programas. Importante. Una baja importante. Pero bueno. No fue un golpe directo, digamos. Bueno, no. Es un fin de semana, no pasa nada. No, muchachos. A ver, la levantarán. Fue el vaticinio del tornado. Ahora, el lunes al medio, 2 de la tarde aproximadamente llegó él. De pronto, viste, no entra asiduamente al sitio para ir viendo los comentarios, no comentamos mucho en el sitio. Y no, error de conexión a la base de datos. Bueno, salía un cartel. Pasa cada tanto. Mandan un mail. O sea, vamos a blanquear. O sea, todo bien, pero vamos a blanquear. Los usuarios seguidores del sitio saben que no es algo raro encontrarse con un 403 Forbidden. Un 503 403 o un error 503, con la caripela de. ¿Cómo se llama? El personaje de IT Crowd. El negrito ese momento. Sí, que ya lo odiamos. Lo vimos cada otro. A Moss. Moss. Encontrarse con Moss y error 503. No era algo raro, entonces bueno. Se cayó la base de datos. Tocar F5 bueno, después de venir al baño. Un poquito, en una horita. No, te pones en contacto con la gente de soporte, del servidor, che, muchacho, para que lo levanten. Que che, se cayó. Bueno, generalmente al toque. La respuesta robótica. Y lo levantaban de enseguida. Pero llegó un día. Pero se dio, en este caso no pudo volver, no se levantó. No contestaron. Porque ocurrió un problema importante por el cual, lo comentamos para quienes no lo sepan, la gente de elserver.com, que es donde hosteamos el sitio. ¿Quién auspicia esta transmisión? ¿Quién auspicia este viaje en el tiempo hacia el pasado? Tuvieron un problema realizando una actualización en un servidor MySQL, que es el de la base donde se encuentran las bases de datos. Y digamos que, para hablarlo así medio rápidamente, se terminaron corrompiendo o se borraron la base de datos de, creo que 600, 800 sitios más o menos, dentro de los cuales estaba, por supuesto, DemasiadoCine.com. Porque somos protagonistas de todo, hasta de las catástrofes, señores. Estamos ahí siempre, firmes junto al pueblo. No es algo raro que suceda. Me ha sucedido, o sea, yo hace muchos años que trabajo en web, trabajé con muchos hostings acá en Estados Unidos, me ha pasado hasta que me dieran de baja una cuenta por error y si hubieran volado, no sé, 30 sitios, por ejemplo. Me ha sucedido. Pero a las dos horas ya tenía todo de vuelta. Y era profesional el servicio. Porque siempre hay backups que se restauran, claro. O sea, como mucho me habrá pasado perder un día, por ejemplo. Bueno, pero seguramente nosotros. El backup era del día anterior. En este caso se complicó un poquito más. Porque quisieron restaurar un backup nuestro, ¿de qué fecha? De enero 2011. La fecha en la que nos encontramos. ¿Por qué estamos en enero? Porque no hay más nada. Hacia adelante en el tiempo. No quedó nada. Hacia adelante en el tiempo no hay nada. Es la antimateria. Sí. Como en crisis. La antimateria. Y digamos, para hacer un pequeño brainstorming de lo que perdimos desde esa fecha. A ver, ¿qué incluye? La pérdida de datos, ¿qué incluye? Pará, pero primero veamos cómo siguió avanzando el tema. Esto fue, pues yo lo fui siguiendo toda la semana. Hubo toda una semana. No saben la intercambio de mails que hubo. Twitterística bastante heavy. Le damos gracias a todos por el aguante. Sí, mucha gente nos preguntó cómo anda, cuándo vuelven. Que nos extrañan. Nos envió, así es, nos enviaron sus condolencias y su aguante para paliar. Para con nosotros. Que no decaiga. Mandaron unos huevos podridos y unos tomates para los muchachos del server. .com. Pero la cosa es que, bueno, cayeron un montón de sitios y todavía está. En un principio parecía que no iba a encontrarse nada. Que íbamos a quedar en nada, en Pampa y la Vía, como Pampa y la Vía, lo cual creo que hubiera sido grave. Sí. Desconozco cuál podría ser mi reacción. Si hubiera desaparecido todo completamente. A ver, ¿vieron la película Hulk? Sí. Bueno, esa no. C4 explosivos plásticos. Bueno, la cosa es que finalmente lograron restaurar nuevamente bases de datos de enero 2011, la fecha en la que nos encontramos. Exactamente, grabando este podcast. No nos quedó otra que viajar hacia Bermudas, este momento. Pantufla, en Ojotas. La playita, ¿no? En la Villa Mar del Plata. Y Los únicos datos que se encontraron son bases de datos de enero. Hubo un porcentaje de clientes a los que no se les recuperó nada. Un 20%. Directamente, un 20%. Que quedaron así en la en nada completamente. Y bueno, se desató todo un... Una bataola de comentarios y desahogos. Claro, un despiole importante. Dentro de todo... De lo peor, sacamos lo más liviano. Dentro de todo la sacamos... Sí, igual sí. Fueron 6 meses de laburo. Sí. Parece igual a mí. Queremos... vos ibas cuando te anotabas en elserver.com y... Las bases decían, nosotros hacemos backups todos los días. Todos los días. Guardamos esta todo. Es una familia feliz. Son 10 backups de los 10 días anteriores, o sea, uno por cada día. Pero los hacían los backups. Lo que pasa, el pequeño... No, vos decías backups de todos los días. Y bueno, un backup. O sea, eran 10 backups. Bueno. De los 10 días anteriores, se iban borrando y se iban corriendo. Pero los backups los hacen y los hacían y los backups estaban. El pequeño detalle es que estaban en el mismo rigi donde estaban las bases de datos. O sea, hay que ser como... yo no entiendo cómo funciona. No. ¿Cómo puedes tener compartido un lugar donde tenés las backups, que son las cosas más importantes para un sitio? En el mismo lugar, que es un disco formateable. O sea, es justamente los backups tendría que tener un disco que no es formateable. Aparte, ¿no? Claro. Estático, ahí arriba un estante que dice no formatear. Digo yo, o sea, no está... ¡Cuidado! Claro, biohazard, cáncer, sida, ponele, no sé, no lo toquen. ¡No lo toquen! Bueno, pero ya está, pasó, sucedió, se borró, no, se perdieron 6 meses de... 6 meses de trabajo seis arduo. 6 meses aproximadamente. No solamente nuestro trabajo, sino el de los usuarios también, aportando sí. Al sitio, participando. Los sí, que es en realidad lo que más... Lo más rico. Jode, lo que más nos jode. Lo que más jode es que... no tranquilo, Goldstein, tranquilo, no se nos ponga mal, no se nos ponga mal. Entonces, ¿qué implican estos seis meses que se perdieron de material, ¿no? ¿Qué implica? A ver. Me puse un promedio aproximadamente. No es un número exacto. Goldstein no conoce. Es más, Barcini tampoco porque no queríamos que Barcini se suicidara. Entonces. Y se los pasé solo a Doctor D porque me insistió en que quería saber los números. Soquita, No, quería venir preparado. Y quería venir preparado. O sea, yo me voy a enterar con ahora vos. Vos te enteras ahora. Siento que me late todo adentro. Es un promedio, por supuesto, porque no siempre son números exactos. A ver, ¿hasta cantidad dónde de posts. Entonces, más en menos. Cuanto entre artículos, serían más o menos entre 500 y 600 artículos que se perdieron. Eso incluye noticias, sí. Trailers, afiche, podcast. Sí, 100 por mes, 3 por día, ponele. Sí, más o menos. Hay días en que hay más. Hay días en que hay menos. Que son 5 o 6 por día. Deja de ser una barbaridad. Entonces, más o menos, pongamos los 600 artículos. ¿Estamos bien? No me está latiendo el corazón en este instante. Una de las cosas que más duelen, podríamos decir, son... Comments, no. En más o menos 2.500, 3.000 comentarios. No, joder. No, es en serio. Y, ojo, ese es un promedio. Yo creo que probablemente sean más porque los últimos 15 días se había generado sí, una especie de oleada, una oleada mortal de cantidad de comentarios. Estas cifras llegan a ustedes, gracias. Después, bueno, en cuanto a visitas, más de 20.000 visitas. Y aproximadamente usuarios registrados, unos 100, 100 y pico de usuarios registrados. Claro, que se perdieron la base de datos. Todos los que se registraron desde enero se van a tener que volver a registrar. Así es. Ni siquiera tenemos los mails para contactarlos. No existen. No, se borró todo. No existen nada. De la faz de la Tierra. Los visitantes que comenté fue de todas estas... estos son datos hasta el viernes. De él, en la semana que estuvo el sitio caído, que todavía no lo terminamos de levantar, se perdieron unas 20.000 o 25.000 visitas por esa semana que estuvo caído el sitio, ¿no? Bueno, está muy bien, che. Entonces, yo me parece... Ya vuelvo, chicos. ¿Dónde queda el lugar este? Es un numerito. Digamos que son numeritos... Y ahora cómo levantarse. Son números duros. Pero igualmente no es tan grave la situación porque encontramos... En el cuartito del fondo. El martes miércoles encontré un backup de marzo que final había bajado de marzo del sitio, o sea que del M, no de esta gente maligna. Es que en realidad, a ver, si vamos a lo que es posta, cómo se debe manejar esto, deberíamos tener nosotros backups. Esa, la realidad es esa. Nunca jamás en mi vida me pasó que un servidor me borra, no tuviera backups, ¿no? Shift delete. Yo siempre hacía un backup por mes, pero justo mayo, junio fue un mes complicado, que se me pasó, no los hice. Las facultades. No los hice. Y encontramos, el más nuevo que encontré es uno de abril. Este de marzo lo encontré martes, miércoles, y el jueves creo enganché un backup de abril que tenía metido no sé dónde, ahí dando vueltas. Abajo del colchón. De principio de abril. O sea que en realidad lo que se pierde es un poco menos, digamos la mitad más o menos de estos números que habíamos comentado antes, que hubiera sido bastante más grave todavía la situación. Entonces por lo menos, siendo abril, todo lo de los Oscars no se perdió. No. Eso, o sea, de abril para entre enero y abril, nosotros, LM lo tenía guardado. Ahora, de abril ahora es lo... Sí, que sería todo abril, porque esto es principio, 4 de abril creo que es el backup. Todo abril, todo mayo y la primera mitad de junio. 15 de junio. Que también gracias a Google se puede rescatar algo. Claro, también. Sí, lo que estamos haciendo es una ardua, dura y complicada tarea de... ir buscando en Google los posts más importantes, sobre todo en las últimas semanas, que por ejemplo del podcast anterior, el podcast anterior que había generado mucho comentario, la nota de los X-Men, la crítica de los X-Men del amigo Silvio, que también había se había generado todo un debate bastante interesante. Y justo ahí fue cuando se cayó. Entonces eso, Google lo tiene almacenado en el caché, entonces encontramos versiones bastante nuevas de esos artículos que post. Vamos a verlo de alguna forma, lo vamos porque a meter de vuelta, iremos insertando los comentarios a cada uno y armaremos de vuelta los artículos para que quede lo más parecido a cómo estaba. Por lo menos esas notas que, como emblemáticas, que sobre todo que están súper interesantes de las últimas semanas, que fue lo que más hinchó las bolas que se haya perdido. Es más, pero bueno, fue lo primero que protestamos. Lo primero que hicimos fue, puta madre, justo se ha armado un debate recontra interesante. Y había otro que se había derivado en literatura. Sí, recuerdo que yo estaba puteando a Simón por las precuelas y de Fundación. Sí. Y había derivado para ese lado. La verdad que estaba bastante interesante y... Se fue. Pero no está más. Algo de Google se puede rescatar. No está todo súper actualizado. El post del último podcast, por ejemplo, estaba más atrasado en lo que tiene guardado Google en calle. Pero se puede rescatar. Y vamos hasta donde llegue. Algo vamos a poder rescatar. Pero bueno, señores, la realidad es así. Nos tenemos que topar con esta cosas que suceden. La tecnología. No fue la tecnología el que pasó. Fue un error humano, sí, el problema. Bueno, ya está, salgamos de acá, basta. Basta. Bueno, ya vinimos hasta acá. Nos trasladamos, explicamos cómo fue la situación. Ahora vamos a poner la camperita. Nuevamente volvemos a agradecerle infinitamente a todos los que nos hicieron el aguante, que nos mandaron mails por Twitter, en Facebook, que nos decían y cuándo vuelve el sitio, hasta nos han dicho que extrañaban su recorrida habitual. Se ha pintado un lagrimón ahí a varios. Fueron en Twitter mensajes. Le damos gracias a todos los que nos mandaron el aguante. Pero esto no termina aquí, señores, porque somos indestructibles, no podrán con nosotros. Somos como el virus del ébola, indestructible. Ahora, asesino, así que cuídense, señores. Este es un podcast especial, pues el primer podcast sin sitio. Exacto, no tenemos noticias, no tenemos fichas, o sea, así que no hay nada. Gracias por escucharnos. No hay nada, ni siquiera tenemos alguna de un par de semanas atrás, porque voló todo, entonces digamos que para ponerse a hablar de noticias va a ser un poco complicado. Así que yo lo que propongo es entremos de vuelta al DeLorean, volvamos al presente. Vamos a ver con qué nos encontramos en el presente. Y vemos que... Pará, primero entro yo. Dale, entra vos ahora. Yo, ¿sabes qué? No me siento a upa tuya, ¿sabes? Porque después te quejas. Te quejas bastante. Y ahora me meto. Ahí va. Epa, y eso, correrle a la cara. Ahí está. Corriendo un poquito para atrás, guarda con la palanca. Guarda con la palanca el condensador de flujo. Tírate un poquito. Para atrás. Opa, ven condensador de flujo. ¿Enganchaste? Ahí te enganché bien. Tranquilísimo. Justito al lado del condensador de flujo. Estamos, bueno, para. Callate la boca. Pará que arrancamos. Pará que marquemos. 2011, vamos a junio. A junio, vamos a volver a ver qué pasa. Muy bien, 16 de junio de 2011. Ahí vamos, ¿eh? Vamos. Ahí va. Che, ¿sacás esto? Ya estamos acelerando. Un tallarín. ¿Para qué tengo que llegar? Que se ¿para qué tengo que llegar? ¿Sacar? No, no, esto va a plutonio, ¿no te dijeron? Esto contamina un toque nada más. Deja una estela de radioactividad de acá a donde voy, atemporal. A ver, para que agarro Rivadavia, si podemos a las 88 dale, millas libre, por hora. Libre. Correte, no, ahí estamos, no corro nada. Ahí vamos, dale, no, que estamos no, yendo. No, pará, no, cambiaste la fecha, no, no. Qué dolor, Che, correte, Golsen, es el mejor. ¿Qué crees? ¿Qué crees? No puede. Bueno, lo acomodéis. Bañate. Pero. No, ¿qué tiene que ver que me haya bañado con mi culo grande, boludo? Pará, pará, pará, pará. Pará, boludo. ¿Qué pasó? Mirá dónde estamos. Mi culo. Estamos en el. No, volvimos a enero. Pero del 78. ¡Wow! ¡Mundial! ¡Mundial! 78. ¿Y qué hacemos ahora? Pará, voy a cambiar otra vez. Sonado. ¿Qué pasó? Dale un golpe, dale un golpecito. No sé nada. No, señor, el burro arranque. No me pasa electricidad. No. ¿Qué pasó? Si vamos para el 2011. No, y fue el Golsen que cambió ¿qué todo crees? Los controles. Tenía un condensador de flujo metido en el pite. Y me dejó y lo moví y se corrió. ¿Pero qué? ¿Qué? No tenés nada en la cabeza, ¿no viste que pegaste? Si vos me empujaste. ¡No, estamos atrapados! ¡No! ¡Estamos atrapados acá! ¡No! ¡No vamos a salir! ¡No, tranquilo! No. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Calmate, mierda! ¡Calmate! ¡Entra por perro! ¡Está bien! Y estamos en Argentina y hay perros acá. ¡Está bien! ¿Qué hacemos ahora? Pará, pero... Preguntemos un poquitito a ver por acá. Y busque... ¿A quién van a votar? No. En este momento es un momento delicado para hablar sobre eso. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Para, organicemos para, no. Para que bajo la ventanilla, para. ¡Jefe! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Tenés que preguntarle algo ahora. Dale, me hizo unos gestos raros. Che, yo les hago una pregunta. Nosotros somos profesionales y tenemos que grabar un podcast igual. Hippie, ¿no? Pero estamos en, si no en enero de 1978. No me importa, tenemos que grabar el podcast. Para. Jefe, ¿alguna...? Yo no soy tu jefe, pelotudo. ¿Ves cómo te contesta la gente? Una revista. Seguí derecho por Talcahuano y agarrá la izquierda y tenés un kiosco, pibe. Se escucha más cerca a la persona que te contestó que a vos que le estás gritando, ¿viste? Sí. Es la magia del cine. La magia del podcast, ¿no? Bueno, ahí estamos. Preguntale de vuelta. Vamos caminando. Patacahuano, ¿cuánto falta? No, papá, está como a 15 cuadras de acá, Estamos derrapando. Claro, bueno, mira, bueno, yo diría. Vamos caminando, vamos allá. No, para. Colting tiene razón. Estamos acá atascados. El podcast hay que grabarlo igual. Siempre. Tenemos que cumplir con nuestro deber podcasteril. Sí. El mundo necesita nuestro podcast. Menos mal que tengo este grabador doble cinta acá. Ahí está. Para ahí poder está. Grabar poné, este podcast. Poné el cassette. Poné rec. Vamos al kiosquito. Al kiosquito este que está acá en la esquina. Nos compramos una compramos revista más. Revistas y vemos qué pasa. ¿Y con qué arrancamos? ¡Y con las noticias! Noticias, señores. Sí, noticias, siempre, noticias. Acá estamos. Pará. A ver, play. Sí, no, sí, están dando. Está grabando. Tenemos varias noticias bastante, bastante interesantes. Me parece que da para el debate. Para esto, este programa. Sí. Va para el debate. Hay cosas que tienen muy buena pinta y otras que. Digamos. Pero creo que, a diferencia de los programas anteriores, logramos como una. Una heterogénea, una masa heterogénea. Interesante, por lo menos interesante. Vamos a ver si se la banca o no. Vamos a ver qué pasa. La primera noticia trata sobre la nueva película del director Walter Hill. ¡Epa! Que viene de hacer dos películas interesantes. Una es The Driver con Ryan O'Neill. Sí. Que tenía una cuestión de persecución policía-ladrón. Sí, la pelea entre un policía y un ladrón. Dos fuerzas que más una morir en el medio. Y tenía por eso un clima interesante. Y la primera película que la hizo, que es la anterior, es la Hard de Charles Times. Bronson. Esa, sí. Hard la de Bronson ahí luchando como un badass. Un badass de siempre. Un badass luchando total. Como un luchador. Perdón, ¿qué significa badass? No sé. ¿Puedo usar inglés en esta época acá? No. Vos dale y vemos. Vamos a ver qué pasa. Si no te vienes a buscar, Pero bueno, ¿qué es lo nuevo que se trae entre manos el señor Hill? A ver, pues interesante. El señor Hill. Yo creo que por lo menos es algo que no hemos visto últimamente. Esta película ya la anunció, están en etapa de casting. El título, al menos de momento, no sé si es el definitivo, es The Warriors. La traducción acá sería que sería Los Guerreros, ¿no? Por supuesto. ¿De qué se trataría esta película? A ver, ¿de qué viene? A ver. Aparentemente lo que busca es crear, mostrar cómo es el mundo de las bandas, las pandillas en Nueva York. En Nueva York, la Gran Manzana. Exacto, en este momento. Que todos saben que son épocas jodidas. Son épocas jodidas. Para vivir en Nueva York. La verdad que sí. Bueno, convengamos que igual acá no estamos mucho mejor que digamos, pero sí, ese es otro tema. Hay otro tipo de pandillas. Sí. Entonces, ¿de qué se trataría a esto? Ver. Hay una reunión de bandas, de pandillas, en una plaza de Nueva York, en el Central Park de Nueva York. Bien profundo, donde la policía no llega. Donde se reúnen todos los cabecillas de estas pandillas con uno que es una especie de capo de Tutti Le Capi, ¿no? Entonces, este tipo. ¿Cuántas cosas? Este tipo es asesinado en ese momento. Y le echan la culpa a una de las pandillas. La pandilla protagonista, ¿no? Exacto. Entonces, esto es lo que tienen que hacer es huir de allí y lograr regresar a su barrio. Exactamente. Tiene que cruzar todo Nueva York hasta llegar a su barrio. Atravesando los lugares de muchas de las otras pandillas. Parece que hubieras visto la película ya. No, todo en la sinopsis que nos mandaron por correo desde Estados Unidos para, sí, para que la leyéramos. Que estaba sobre. Viajando el sí. sobre. La acabamos de leer ahora y aparte está acá en la Radiolandia, ¿no ves? Salió en el Neoplan. En el Clarín, acá en la página 25. Está la sinopsis de la película. Entonces, yo creo que puede llegar a tener una vuelta interesante, sobre todo interesante. A esta Nueva York que ya nos plasmó hace el año pasado, creo que fue, con Taxi Driver Martin sí. Scorsese, ya plantea, muestra esta Nueva York sórdida. Está mostrando su otra cara. Sí, porque veíamos de Fiebres sobre la Noche, una onda disco, los Village People, ahora como que muestra un lado más... Un poquito más oscuro, un poquito más sí. real. Los Village People en... Fide solo por noche, Village People. Anda por ahí. Él quería decir Village People. Él quería decir Village People para demostrar. Él quería hacer YMCA All the Night Long. Entonces, creo que pinta interesante esta película. ¿Ustedes qué les parece? La manera esa de tratar la otra cara que te quería mostrar está muy buena. Muy buena por lo que estamos viendo, ¿no? Nos mandaron también con el sobre un par de imágenes. Un par de fotos en set. De set. Muy negro. El vestuario está muy bueno. Las Polaroid mandaron, ¿no? Instantáneas. Está muy bueno. Entonces, esperamos ver que aparezca algo más, ¿no? Y esperamos un hilo oficial, ¿no? Desde los USA. Sí, ahora están supuestamente en etapa de casting y ya arrancaría la película a full apuntando a un estreno fines de este año, principio del año que viene. Más o menos. Esperemos un tráiler, ¿no? Con ansiedad. Esperemos con ansiedad de un tráiler. Pero pasamos a la próxima película. Por favor. Donde si bien en esta Walter Hill nos quiere mostrar este aspecto sórdido, realidad callejera de New York, en este caso tenemos a uno de los más grosos en este momento, que viene de ganar Oscars uno atrás del otro. Padrino 2. ¿De quién estamos hablando, señores? Del señor Francis Ford Coppola. Por favor. Uno de los directores del momento. Uno de los mejores directores de todos los tiempos. ¿Se puede decir que está en su cima? ¿O puede seguir subiendo más? En este momento, si vos me preguntás cuál es el director más grosso que está ahora, en este mismo instante, yo te digo Francis Ford Coppola. Esperemos que no haga ningún bodrio, ¿no? Después para bajar. ¿Vendrá a firmar al argentino algún día? Yo qué sé, no sé. ¿Qué va a venir a hacer acá? ¿Para qué vamos a hacer locura? Pero no, mirá las superproducciones que está haciendo, por favor. Un Padrino, ya que la 1 y la 2 la rompieron, un Padrino parte 3. No, y bueno, que la Grondona, pues. Sí, acá en la Argentina con toda la matufia. ¿Quién es Grondona? Grondona es el presidente de la AFA. Ni en pedo, ni en pedo se va. Bueno, pero Grondona, un par de años ya está. Sí, ya, yo creo que ya, un par de años. Ya cambió años, y viene otro. El periodo normal. A lo sumo, si ganamos este mundial, en el próximo mundial se va. Ya no se va. O sea, un ya ciclo. Está. Ya está. Podría estar uno más, ponele, pues si ganamos el mundial. Furia. Con toda la furia. Dicen, Fidel Castro, te dicen. Ya está. No, yo creo que Padrino 3. Lo vio bien este muchacho Menotti dirigiendo. Y puede andar. Sí, puede andar. Puede andar. Sí, usted piensa, yo tengo mis dudas, ¿eh? No sé. No sé. Vamos a ver qué pasa. Por ahí surge algún otro juego diferente después. Igual yo estoy seguro que va a ser todo muy limpio y transparente. Obvio, como siempre. Seguro, seguro. Pero no, yo creo que un Padrino 3, para mí ya la. Que terminó tan grosso con el Padrino 2 que el tipo. No, puede romper con un Padrino 3. No, ni a palo, ni a palo. Yo no le pongo la ficha a esa secuela. Aparte, fíjate, ya que estamos con el tema. La película que está por filmar, empezar a filmar ahora, que ya se fue completamente del ambiente gangsteril. ¿Por qué? Sí, ¿qué es lo que cuál es el proyecto que anunciaron hace días nada más? Parece que Coppola finalmente firmó con otro grosso del momento. Top. ¿Quién puede ser? Un actor. El actor grosso ahora, en este momento. Inconfundible, ¿no? No, más grosso todavía. Hay un pibe. Ahí arriba. Hay un pibe. Que ya laburó con Coppola en película anterior grosa. Robert Duvall. No, un grosso posta. Marlon Brando, señores. Marlon claro. Brando. Padrino 3. Que está en la cima. ¿Qué deben hacer? Padrino 3. Se murió en la 1. ¿Por qué? En el Padrino 2. Si se la 2 ni apareció. Fondo. Pero el no. Padrino 2 se lo escucha de fondo, discúlpame. Pero si bien lo extrañamos, los que extrañamos esa conjunción Coppola Brando. Buen papel, ¿eh? Buen papel hizo. Esa conjunción Coppola Brando la vamos a tener nuevamente. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el señor Marlon Brando ha firmado para protagonizar. A ver. La nueva película de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Qué nombrecito, no, para, ¿eh? No, debe ser. A mí me suena así una onda medio futurista. Pero Francis. No, pero es como el nombre, el Apocalipsis ahora. Puede ser. El fin ahora. Futuro Now. Es una película que cuenta la historia de un hombre que se ha internado en el medio de la jungla, que es Brando, que es los Vietcongs, con los Vietcongs. Donde hay otro soldado que tiene que ir en su búsqueda para encontrarlo y traerlo. Qué buen argumento, Sí, eso nuevo sí. En el cine prácticamente. No lo vimos nunca. No, me interesa mucho. Ya salió el afiche, que lo estamos viendo en este momento. Lindo, ¿eh? Donde está ahí bien presente Marlon Brando. Yo creo que esta es la película de la dupla Brando Coppola. O sea, pero no sé. Brando se va a tirar. Yo creo que Brando se va a poner la película a los hombros. También está Martin Sheen, que no hizo nada. Sí, no hizo nada interesante. Seguramente va a tener un papel de 10 minutos en la película. Va a aparecer ahí. ¿Está Robert Duvall también? Sidekick. ¿Quién es Robert Duvall? Están todas Robert Duvall. Acordate lo que te digo, en Robert Duvall, en 3 años, como mucho, es el nuevo Marlon Brando. Acordate, ¿Vos decís? Acordate. Va a tirar protagónicos grosos uno tras el otro. El Padrino ahora pareciera que esta que también la va a romper, ya que está. ¿Cómo es? Coppola se va superando cada día más. Ahora, ¿puede llegar a superar? Yo le pregunto a ustedes, después de ver la grositud del Padrino 2, ¿no? Uf, peliculón. Que hace 5 años, o sea, hace ya 5 años que no hay una película de Coppola. Espero que con el tiempo se transforme en un verdadero clásico, ¿no? Porque se lo merece un poco. ¿Ustedes creen que puede llegar a ser algo más grosso que el Padrino 2? Es difícil. Bueno, está hablando. Son dos tips distintos, ¿no? Uno de mafia, otro de jungla. ¿Y cómo lo ven a Coppola en una película de guerra? Yo, sinceramente, a veces la película de guerra no me convence mucho. Porque no me transportan al campo de batalla. No siento mucho todavía eso. Lo veo como medio artificial. Pero si logra ese concepto, me parece que puede andar la película. Yo creo que podría funcar bien si no se centra tanto en la guerra en sí, en las batallas, sino algo más psicológico. Con más o menos como el Padrino hablaba mucho también del tema de la relación de familia, sí, entre ellos. Más que el tema mafioso en sí, que estaba igual. Algo era como un de segundo ese estilo, personaje. Claro, como trasladado a lo que es la guerra. Según dicen, es una especie de adaptación del el Corazón de las Tinieblas, de la novela, que esto como que toma puntas de ahí, y con eso fue con lo que armó el guión. Pero por lo menos es interesante ver cómo es el enfoque que le da Coppola a una película de guerra. ¿Qué puede salir de eso? Y sobre todo teniendo a Brando. Y digamos que le va a sacar el jugo, ¿no? O sea, le va a sacar todo el jugo. Pero tenés un solo actor conocido, a lo sumo después de Robert Duvall. Después no tenés ninguno que se ponga la película encima. Andás a ver si va a ser un éxito eso. Por favor. Y bueno, es un punto también considerable, ¿no? Por ahí es el gran traspié de Coppola y no lo vemos nunca. Yo, yo no le tengo fe a esta película. No le tengo fe. Coppola, película de guerra, crees que no va a funcionar. O sea, si viene de dos películas grosas, ya está, ya, ¿qué más puede hacer? Ya está, Es como que ahora, después del Padrino 2, solo le queda el camino hacia abajo. Sí, ya está. Ya estaba en el techo y ahora te va a bajar. Por encima, uno. La otra tenía varios. Acá tenés uno solo. El pibe este Robert De Niro estaba bien, ¿no? Sí, anduvo bien. Yo pensé que iba a tirar otra película con el chabón este, que ya en Taxi Driver, todo salvaje. Y el Padrino 2 la viene rompiendo. Esperemos que bien. No se pinche también, ¿no? Es interesante. Creo que hubiera estado bueno ver una película de Coppola con él como protagonista, como actor protagónico posta. ¿Qué hacía, ¿no? Con este tipo nuevo. Bueno, El Padrino 2 prácticamente son dos películas. Sí, es verdad. Con Al Pacino y la otra mitad que es De Niro haciendo de Vito Corleone. Del joven Brando, ¿no? Exactamente. Es verdad. Pero bien. Bueno, ahora todavía falta para que salga el primer trailer de esta película. Yo no tengo fe, la verdad. No. Bueno. Habrá que ver. Por ahí con los trailers. Yo quiero esperar a ver el trailer. Yo voy a esperar el El afiche por lo menos está interesante. El afiche está bueno. Sí, pero... Ahí se lo ve a Brando pelado. ¿Cuántas veces no comimos carabofe? Y después, menos que sé esto. Bueno, tiene su punto de vista. ¿Con qué seguimos? Pero si estuvimos en la guerra, ¿qué otro lugar podemos ir a conocer la ciencia ficción? Esto es nuevo. Así es. Esto es nuevo. No, tampoco tan nuevo. Es un año fuerte en ciencia ficción, parece, ¿eh? Vamos a ver. ¿De qué película estamos hablando? Aparecieron las primeras imágenes desde del set. Una película que tal vez no hayan oído nombrar hasta ahora, porque no tiene un director muy conocido, ni tampoco un protagonista. Una de las primeras películas que dirige, ciencia ficción, se mete en terrenos pantanosos. Ciencia ficción que es jodido. La película se llama Alien. ¿Y eso? Alien es algo así como extraterrestre en inglés. Las explicaciones en el M. Inglés con el M. Pero Apple. Es que alien que lo mismo manzana. Que alien no es nada. Apple es como manzana en castellano. Pero la traducción de extraterrestre no sería extraterrestrial. Más o menos. ¿Y alien entonces qué significa? Pero es como que tiene significado parecido. No es traducción literal, pero tiene significado parecido. Ahora, esta película, ojo, todavía no salió ningún trailer, pero esta película está dirigida por un pibe nuevo, se llama Ridley Scott. Ridley Scott. Ya con un nombre complejo no sé dónde va a llegar. Y ya jodido. O sea, este es el quiebre. Si ya le da bien, bien. Si no, para abajo. El tema es que viene a hacer la película esta, película de época con Harvey Keitel. Sí, hace un par de años. Medio que no está. Tuvo buenas críticas. Pero es raro, con esto. El salto de hacer una película así de época a una de ciencia ficción. Bueno, a lo mejor al muchacho le gusta hacer hincapié en distintos yo lo temas. Veo complicado. Alien. Encima, la protagonista es una mujer, ya es raro también. Ya es raro. ¿No nunca visto. Nunca sí. visto. ¿Cómo sí. se llama? Se llama. Este es jodida también. Sigourney Weaver. ¿De dónde eso? Sigourney Weaver. ¿Y esta película va a venir acá? Me imagino doblada, porque es subtitulada. Sigourney Weaver. Es raro una mina protagonista. Son como muchos puntapiés, ¿no? Iniciales de todo. Ninguno tiene un background que te diga va a estar grosso. ¿Entendés? Es rara, ¿eh? Es rara. ¿Tenés una foto de esta chica? A ver cómo es. Sí, acá la podés ver. Sí. ¿Qué fue? ¿Es un clic? Eso fue un clic. Porque trajimos. Del sobre que estamos abriendo. Sí, vale. Clic, ahí abrió el sobre. Ahí está. Y ahí están las fotos. Acá. Ahí está. ¿La ves la foto acá? Pero está en paños menores. Esa Elena, es tu hermana. No, esa es la coca. La esa vuelta. Es la coca Sarli. Esta era para otra cosa. Ahí está. Libertad de Blanc. Esta es. Medio fulerónga. No, o sea, a nosotros nos gusta ver más pulposa, viste, que el cine argentino, sí, ahora estamos un como poco más. Gente más pulposa, un poquito más de carne. A mí tráeme la coca, viste. La coquita. Esto no. La coquita Sarli. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Son como que muchas cosas iniciales, ¿no? Ciencia ficción, Alien. ¿Cómo es? Alien. Alien. Ah, el Riley Scott. Alien se llama. Una película. Protagonista mujer. Extraño. Sí, lo que comentaban en los grandes periodistas norteamericanos, ¿no? Decían que tal vez la película estaría un poco más orientada al suspenso. ¡Epa! Haz otra cosa. Que a la ciencia ficción así cruda, dura. Claro. Hard sci-fi. O sea, que, una película temática de género de ciencia ficción de suspenso. Una onda tiburón. O sea que. Pero no es tan ciencia ficción, tiburón. Pero no, yo digo que. A ver, suspenso. Vos no sabés quién es el verdadero malo en Tiburón. Ah, ¿no? ¿No? Bueno, sí, en el título lo dice. En el título, en el afiche, y en la aleta que va dando vueltas todo el tiempo. Pero no aparece, eso voy. Es un como es una cosa oculta que va pasando. ¿Me explico? Sí. O sea, vos decís que la subtrama es el suspenso, ¿no? Exacto. Que va cosiendo todo. Es como un personaje más, el suspenso. Mirá como vos. Si en la nave hubiera un octavo pasajero, decís. Eso, una cosa así, una trama. Puede ser. Podría ser. Se supone que sí, es una nave donde están viajando hacia un planeta y de pronto empieza a morir gente. Y aparentemente habría un extraterrestre en el medio que los estaría matando. Epa, ¿por qué? A mí como historia, medio pobretona me parece. Y es básica. Onda, estoy en un lugar y me comen. Claro, todos se cerraron en el mismo lugar y me empiezan a comer. O sea, es tiburón con un extraterrestre. Tiburón en el espacio. Una nave. Tiburón en el espacio. Tiburón goes to space. No sé, yo tengo mis dudas. Y además Ridley Scott nuevo, ¿viste? ¿Qué es eso? No es Francis Ford Coppola que viene. No es Coppola que ahí te la firmo. Epa, claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé, está raro. Habría que ver. Yo aguantaría. Nos mandaron las fotos de las Polaroid del set. No hay afiche todavía. No hay afiche. No hay afiche y no hay trailer. Así que habría que esperar para ver qué onda. Pero. No sé. No sé. Yo realmente no me juego, ¿eh? Tampoco estoy medio cagoncito. Está ahí. Pero tenemos una, señores. A ver, ¿qué viene ahora? ¿Qué? Sorpréndeme. ¿Cuánto las hemos estado esperando, no? Esto. Es lindo cuando sacan la secuela de una película grosa, ¿no? Sí. Viste, que no hay tantas. No hay tantas. No hay tantas. No sé por qué tampoco se animan a sacar una secuela de una película grosa. Las secuelas siempre son buenas, además. Por supuesto. Las segundas partes. Es más, después de lo que fue El Padrino 2. Oh. Sí, no. Si hay algo que estamos esperando son secuelas. Secuelas y más secuelas. Y si estamos hemos hablando visto que se puede superar el nivel de la primera. Justamente relacionado con más o menos con lo que estamos comentando recién, con lo de eso de Alien. ¿Qué estamos hablando, señor? Que está confirmadísima. Confirmadísima. A ver. A punto de iniciar su filmación. Dale, ¿qué? La segunda parte de Rocky. ¡Sí! ¡Wow! ¡Charana! ¡Está vegana! ¡Está vegana! ¿De qué trataría la película? Sería simplemente la revancha. Ah, bueno. Lo que todos queríamos queremos que Rocky Balboa lograra es la revancha con Apollo Creed. Luego de. Esto es spoiler. Spoiler para el que no la vio. Para el que no vio. No le Rocky. Queremos caer al final de Rocky. Así es. Por favor. Que perdió la pelea, ¿no? Con Apolo. Entonces, en esta película tendría, sí, la revancha. La revancha. Otra vez escrita y dirigida por el mismo Stallone, que ya se perfila como una especie de Marlon Brando joven, podríamos decir, ¿eh? Yo no sé si es la catapultación a la dirección. El próximo Marlon Brando, ¿eh? Está dirigida por él, igual que la primera. Stallone director. Y está dirigida como. Puede decir que deje de actuar y que no, se. No, que claro. Que deje de actuar y se dedica a dirigir. Puede ser. Puede ser, ¿por qué no puede llegar a pasar? Que no veamos más esa caripela en pantalla. Ese labio torcido. Vienen a hacer Paradise Alley, que tiene, vean, unas cosas interesantes. Está ahí, o sea, es como simpática, pero no tuvo la fuerza de Rocky. Y sí. Entonces, no vaya a ser cosa que después de la fuerza de Rocky le vayan a dar un papel, viste, en, no sé, una película más de acción. No me cerraría tanto. Es más, creo que a Rocky le viene bien otro serie, como otro cierre, como para cerrar bien ahí la historia y que quede ahí. Que queden esas dos películas. Como está quedando El Padrino con el cierre de la segunda. Con el cierre de la segunda, sí. Que cierra perfecto. Creo que es un buen número las dos películas, dos, ¿no? Sí, que claro. No cierren dos, no en tres, ni en cuatro. O sea, dos. En la primera que tenés toda la historia principal y en la segunda te cierran bien la historia y te quedan como sí, no, parece las lógico, dos partes, ¿no? Parece ¿qué lógico. ¿Qué más podés contar con Rocky? Con dos películas alcanza. Sí, ¿con dos está? ¿Cuánta más querés hacer? ¿Cinco? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver a pelear? Cuatro, o sea, no. ¿Va a seguir peleando todo el tiempo? ¿Qué va a hacer? No. Pero creo que yo le creo que tengo fe a esta segunda parte, a esta segunda parte de Rocky. Sí. Nos quedamos, nos hemos quedado todos con ganas de verlo. Si viene, es un triunfador porque triunfó desde ante la vida. No ganó el título, pero le ganó a la vida, justamente. Exactamente. Juan Carlos Vida. Era el negro que, con el que peleó antes de Apollo Creed. Creo que en este caso está bueno que logre llevarse el título, sí, porque se lo merece. Se lo merece. Un aplauso. Un aplauso para Rocky. Bien, Stallone. Vamos, Stallone. Lo veo bien. Este flaco lo veo bien, Lo veo, ojo. Coppola, guarda con Stallone, Epa. Guarda con Stallone. Nuevo Brando, Guarda con Stallone, que porque Brando, actor, pero no es director. Este pibe tiene las dos cosas, Ojo, yo te digo, ojo con Silvestre. Este chabón la va a romper. Silvestre. Y creo que escuché por ahí. ¿Qué escuchaste? Sí, un comentario así como después del éxito de. Estamos con dos. El final de las noticias. ¿A eso estábamos apuntando? ¿O no? No. Me pareció escuchar que después del éxito de Esa fiebre sábado por la noche, Stallone como que iba. Estaba pensando dirigir una segunda parte. Sí, pero está medio en el aire eso. Parece como le cayó esto de Rocky 2 y dijo, quiere levantar papota. Sí, sabe que va a ser exitazo fijo, entonces necesita juntar dinero. Seguramente va a recaudar como, no sé. Fantastillones de dólares. 20 millones de dólares, fácil. O sea, una cosa, una fortuna gigantesca. Casi como la deuda externa de Argentina. Casi. Pero estamos llegando al final de las noticias, señores. Sí, hay dos noticias, dos cortitas. Estos son rumores. Rumores que nuestros informantes en Norteamérica nos enviaron. A ver. Parece que habría dos series de televisión que estarían a punto de catapultarse a la pantalla grande. A ver, pero para, ¿cómo es eso? Una. Batman. No, porque Adam West. Ya está medio viejado, no quería. No, pará, que este año se va a hacer Challenge of the Superheroes o algo así, se va a hacer. Pero se va a hacer al final, ¿no? Estaba medio como que iba, que no iba. Me parece que sí, que se hace que va a estar él, Robin... ¿Romero César, también? César Romero, no, me parece Frank Gorshin, me parece. Ah, Gorshin iba a quedar. Y sin Romero no es lo mismo. No. Sin Romero no es lo mismo. Con Romero o sin un poquito de orégano. Con orégano va mejor. ¿De qué estamos hablando, señores? Primero, una serie de ciencia ficción icónica de hace varios años, de la cual el Doctor D es fanático, ¿no? Que veía por, ¿qué más? Por ¿qué Canal más, 7. Por favor, así lo es. No, Canal 13. Por Canal 13, que no existe todavía. Sí existe. Sí existe. Por eso estaba tratando. ¿No escuchás el jingle? Quédese en el 13 para ver. Y está el pibe del Canal 13. Como la B larga. Sí. El de la. No, eso de los... No, ese tampoco. No vayas a hacer cosas que se transformen en un monopolio, ¿no? No, por favor. Por favor, monopolio mediático. ¿Quién lo vio? ¿Qué es un monopolio mediático? No sé. No existe eso. Estamos hablando de Viaje a las Estrellas. Hablando de Viaje a las Estrellas, que aparentemente se catapultaría a la pantalla grande, señores, del gran regreso Gran. ¿No? Sí, porque es una película, es una serie exitosa. Entonces, ¿por qué no va a tener su película? Pero cuente cómo es el tema de cómo surge esto de la película de Viaje a las Estrellas, Porque vos querés que conoce data, de primera yo mano. Yo sé a dónde vos querés llegar. Vos querés llegar, que es lo que están diciendo todos, que se va a hacer la película de Star Trek. Porque fue un exitazo la película Star Wars. Es mentira eso. ¿Ah, sí? Es mentira eso. No se hace por eso. ¿Star Wars es Viaje a las Estrellas? La Guerra de las Galaxias, señor. La Guerra de las Galaxias. Ah, porque los nombres en inglés no me los conozco bien. La Guerra de las Galaxias es la que fui a ver. Porque no es que aprovechar el éxito de la Guerra con de las Arturito. Galaxias. Con Arturito. Se puso nervioso. No, tranquilo. Porque me molesta que acusen a Viaje a las Estrellas de que aproveche el éxito de la Guerra de las Galaxias. Me molesta, señores. Y me estoy quedando sin voz. Y pero originalmente no iba a ser una serie nueva. Se iba a llamar Star Trek Fase 2. Star Trek 2. No. Pero bueno, la inventiva, ¿no? De los directivos. Surgió la idea de hacer la película y bueno, están aprovechando los recursos que tenían hasta el momento para hacer lo que seguramente va a ser un exitazo y le va a pasar el trapo, pero así mal, a la Guerra de la Galaxia, eso que no se entiende nada. Son dos bandos peleando. Encima es un gigantesco plagio, dicen, ¿no? Monje, o sea, sí, nada. Un gigantesco plagio a Viaje a las Estrellas. Vos la viste, es una copia. No sé, lo vamos a discutir en la parte del estudio. Pero ahora vamos a ver qué sucede con eso. Pero aparentemente estaría a punto de confirmarse, es un rumor todavía. Ahora, ¿qué? La pregunta es si van a estar todos los actores originales de la serie. Y si no, ¿quién carajo la va a ir a ver? Si le pones encima actor diferente, ¿quién la va a ver? Hay gente que seguramente, hay muchos seguidores de Viaje a las Estrellas. Es verdad lo que dicen, es verdad lo que dicen de que el capitán, el protagonista, usa peluquín. Y es verdad. Y porque si no, con un capitán pelado no funcionaría nunca, ni ¿no? Ni siquiera tiene plata para los efectos. ¿Vos peluquín, decís que un capitán pelado y un capitán pelado no va a funcionar? Si un capitán pelado no funcionaría nunca, entonces está ni bien. Ni pelado ni canoso, no, ni no, que un hombre francés, no. No está garpa, bien que no se garpa. Ponga, no se ponga la peluca, si no funcionaría. Pero vas a ver, la va a romper. Ya le está, el trapo todo. Ya le está poniendo la ficha, sí, desde ahora, de, al rumor, le ponen la ficha al rumor. Un montón de gente la va a ver y hasta dos veces la va a ir a ver esa película. Me parece mucho, son como, no sé. Dos veces, es cierto, sí, el rumor que está dando vuelta de que estarían en tratativas con George Lucas o con Steven Spielberg para dirigir la película. Sí, se dice, pero están ocupados George Lucas después de hacer ese bodriazo. Eso. Bueno, vamos a reconocerlo. No es un bodrio, es entretenido. A ver qué tortilla te da vuelta. A ver la tortilla, cómo gira en el aire. Es entretenida. Claro, es una copia barata. Claro, Star Trek es una copia barata de sí misma. No, es una copia de la copia. ¿Por qué si Adam West tuvo su serie y después su película? ¿Por qué William Shatner, en su excelente estado atlético que tiene en este momento, no puede tener su película? Porque puede ser mala, simplemente por eso. Yo ¿por no, la verdad que no mala? Le pongo la ficha al rumor. ¿Por qué de una serie exitosa? Porque salta la ficha de filmar la película después de haber visto que otra triunfaba. Eso es ser cagón. No. Eso no. Es ser cagón. No. Sí. No. ¿Sabes que sí? Pero no hay tantas películas de ese tipo. ¿No está bueno tener una más? Aparte, fíjate. Porque está La Guerra de las Galaxias apareció después de que se estrenó. Encuentro cercano al tercer tipo, señor. Por favor. O sea, peor todavía. ¿Quién copia? ¿Qué tiene que ver la Guerra de la Galaxia con el Encuentro Cercano? Marcianito. Marcianito. Yo te digo una sola cosa. En este momento del tiempo no te puedo refutar nada. Esperemos a que cuando se estrene la... Yo diría... ¿Saben qué? Yo les propongo esto, señores. Esperen, les propongo esto. Cuando se estrene la Guerra... cuando se estrene Viaje a las Estrellas... La película, si es que se termina haciendo, hagamos un debate entre las dos. Dale. Para ver cuál es mejor. Dale. No sé si les parece. Aparte, es inexplicable cómo. Está todo colorado, Enrique. Ojerito, le va a explotar la vena de la frente. Pasamos a la siguiente noche, por favor. Estoy enajenado. Bueno, esa era uno de los programas de televisión que estaría pasando a la pantalla grande. ¿Y cuál es el otro? A ver. Escuchen esto. A ver con me qué parece robamos. Que agosto. Después de varios años de programa de televisión, después de numerosas películas para la televisión. Y eso que estamos parece en 78. Que se viene. Parece que se viene, señores, apuntando a un estreno para el año que viene. Es algo original, ¿eh? Original. La película de los Muppets, qué señores. Qué bien. Qué contento me pongo. Finalmente saltan. Ahí está el pueblo. El pueblo saludando, festejando por la película de los Muppets. ¡Vamos! Parece que. parece que finalmente lograron juntar con el. Es un éxito rotundo. Puf. El show de los Muppets. También, el show de los Muppets. Muy bueno, vos lo ves. Hay un capítulo sí, con sí, Peter sí, sí, yo lo veo todos. No me pierdo aparece ninguno. En este, hace unos meses dieron. Un especial de Navidad con estos ladrones de la Guerra de las Galaxias. Los Muppets, donde estaba ese claro, flaquito. Los ladrones que le ganaron de mano lo de Viaje a las Estrellas, porque no tienen la cabeza para filmar la película. Esa es la que tenía las dos roscas de Navidad en la cabeza, de Pascua en la cabeza, esa mía. La princesa, por favor, referite a la gente. La princesa Leia. Ese bagallito. ¡Oh! ¡Ay, que no! Esto va a terminar mal. ¿Todavía no? Esto va a terminar mal. Esto va a terminar la mal. La función es trasnoche. Yo te vi. Con el balde de pochoclo. Cuídate. Eso no era pochoclo lo que estaba buscando ahí adentro. Vamos. Que revolvía. La cosa es que parece que finalmente le dieron luz verde para la película en los cines de los Muppets por el enorme éxito que por vienen por teniendo. Yo creo que con esto llegan a su cima y cierran el kiosco. Porque creo que no da para más. podría ser la última gran película de los Muppets. Y yo creo que sería el gran final. Claro. El gran final de los Además, Muppets. Muñecos, está bien para no para Lloyd, pero supongo que más adelante va a pasar algo que lo va a sacar a los muñecos. Aparte, pensá que venimos de Guerra de las Galaxias. Claro. Estamos en la época de los grandes efectos especiales. Claro. Yo creo que los Muppets está bien. Tienen que aprovechar ahora porque en 5 o 6 años ya. ¿Qué niño va a ponerse a ver títeres, perdón, ¿no? ¿Qué? ¿Vos decís que en 40 años no va a haber más películas Muppets? Yo creo que no, sinceramente. Primero porque los muñecos tienen una vida útil. O sea, se desgastan, no sé. Se hacen nuevos. Y entonces está sacándole el efímere a la esencia de las cosas. El alma sigue estando. Entonces no tiene alma. Es un muñeco. Pero eso, como dice Goldstein, podría ser como el gran cierre a todo trapo. Al margen de que igual, a ver, sinceremos, ¿no? ¿Cuánta gente puede ir a ver una película más pensada en cine? Yo qué sé, no sé. Yo sinceramente no iría, pero... Bueno, pero igual, ¿cuánto podés hacer con muñecos? ¿Alguna historia? ¿Será una? Dos películas exprimiéndola mucho. Ya está, como dice Goldstein. Ya tenemos, ¿no? No, yo creo que dependerá de cómo le vaya a esta película. ¿Puedo decir que pueden seguir fabricando películas de los Muppets? No creo, o sea, es muy raro. Creo que es muy raro que un mismo tema se estire tantas películas. Ahora, o sea, si te fijas, claro. O sea, que. No tenemos muchos ejemplos. Más de dos películas es una locura. ¿Hicieron una película de los Pitufos? Ya que estamos los Muppets, cosas para chicos, Pitufo, que es el. No, si no, fíjate lo que pasa con La Pantera Rosa, por ejemplo, la de Peter Sellers, que ya va por la cuarta, que se estrena ahora el año que viene. Sí, ahora. Y final. Desde la segunda, que son bodrios. Bueno, por Cinchy, claramente esa época de Blake Edwards. Un arriesgado a hacer tantas películas. Y pero es que te das cuenta que no funciona. Yo creo que después de cómo le fue a la tercera, que fue bastante desastre, y ya como se ve que va a ser esta cuarta, yo creo que nadie más se le va a ocurrir. Peter Sellers. Yo creo que a nadie más se le va a ocurrir hacer cuatro películas seguidas. Qué mejor dupla que Blake Edwards y Peter Sellers. Está perfecto. Le va a ir bien. Y van a hacer muchas más. Muchas películas. Fuego en el set. Bueno. Salvo que se muera el protagonista y hagan cosas raras. ¿Por qué sucedería eso? No, por favor. Poco probable. Pero bueno, señores, de esta forma, con estas dos noticiones. Todos rumores. Hemos tirado una bomba. Porque una ¿dónde, ¿en qué otro lugar pueden llegar a enterarse de estas cosas? ¿No? En demasiado cine. Radiolandia. Así no, que... yo quiero... Hay unas noticias que así nos pasamos por alto. Que ahora parece que este año se van a estrenar como... 3-4 películas más de Por Cielo Olmedo, esa le tengo ganas. Tipo expertos en pinchazos, dicen que va a ser una cosa los así títulos, de ¿no? farmacéutico. Cine argentino, ¿no? El gran cine argentino. ¿Pero van a seguir con la picaresca? Le tengo fe, sí. Y yo, mira, yo te digo la verdad, comer a la minita esta, ¿cómo se llama la morocha? Moria Kazan. Esa, Moria Kazan, yo compré ella. Sí, y tiene carita de... ¿Tiene carita? ¿De qué? ¿De linda mujer? Ah. Ahora en abril Ahora en abril, creo que el 13 de abril de ahora del 78, se estrena Fotógrafo de Señora. Por Graciela Alfano, muy linda muchacha. Sí, media estúpida parece igual, pero no, es linda. Yo creo que va a llegar lejos, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos decís? Yo creo que llega lejos, sí. Lo que es juzgar por las apariencias, ¿no? No, aparte, puede llegar a... A ver, tenés que darle un poquito más creo de tiempo, que pero... El padre o el abuelo era presidente de Racing, el club de Racing, mirá, llega a ser presidenta o algo. No, yo creo que tiene potencial para ser una gran actriz. Vamos, tenés que darle, una carita, lindas otras cosas. Una pero, nini. No sé si tanto, pero por lo menos. Yo la veo así para como manejarse. La futura, ponerle así de actriz buena, así una Tita Merelo. De acá a 30 años. Graciela. Rompiéndola. Puede ser, ¿eh? Yo creo que tiene. ¿Qué año sería el 2008? ¿Qué año del futuro ese, no? Bueno, querés unos añitos más, 40 años, unos 40, 38 años. Bueno, pero ya va a ser una anciana, ya ahí va a estar ocupándose de su familia, ¿no? Tejiendo no estar, para sus nietos. Por supuesto, no va a ser. Una Tita Merelo de la época, de acá. Puede ser. X años. Sí, puede ser. Le tengo fe. Promete esta muchacha. Promete esta pebeta. Pero bueno, señores, llegamos al final de las noticias. ¿Les parece que pasemos a las fichas? Por favor. Y dale. Vamos. A la mochila, a la ficha. A la ficha. Tenemos. Tenemos tres películas de las cuales vamos a discutir sobre los avances. Bárbaro. Sobre los avances de la... Macanudo. Tres películas, tres de las arrancamos directamente con la primera. Dale. Dale. ¿Cuál es la primera, Doctor D? Colegio de Animales. Así vamos. John Belushi, Tim Matheson, would you go out with me? And Donald Sutherland as Jennings. Now, is Milton saying being bad is more fun than being good? National Lampoon's Animal House. Colegio de Animales. Sí, señor. Damas y caballeros. Sí, Animal House, tal el nombre original en inglés. Sí, es una película. Se viene. Pinta picarona, ¿no? Picaresca. Picarona. Sí. ¿Qué queremos hacer? Cuéntanos un poco. Porcelio Olmedo. Cuéntanos un poco de qué este se trata esta película. La protagoniza este muchacho John Belushi. Sí. Que viene. Tiene en Estados Unidos, participa en un programa, algo que se llama Sábado por la Noche en Vivo. ¿Cómo es? Saturday Night Live. Perdón que voy a toser. Qué maleducado, por favor. No, es la edad. Qué falta. Bueno, este muchacho la está rompiendo en ese programa junto con otra luminaria como Dan Aykroyd. Un jovencito también que estaba empezando, Bill Murray. No lo me suenan, pero ni a palos. No, mamado. No, pero es gracioso. Son buenos los sketches, muy buenos. Y también junto con Dan Aykroyd están juntos, tienen una banda. ¿Y cómo es el programa? ¿Es algo así como el de los uruguayos? Hacen sketch. Hacen sketch. Es un programa que hacen pequeños sketch como los de la televisión. Claro. Una cosa así, ponele. Sí, No Toca Botón. O como Operación Jaja, como hace Sofovich. Es un programa con distintos sketches, situaciones humorísticas. Bueno, en este caso tenemos acá estas personas que hacen todo en vivo. Eso se da, creo que los sábados a la noche, por eso el título. Ajá, buena deducción, Watson. Y en vivo. En vivo. Opa. Sábado a la noche en vivo. Se mataron. Sí. Convengamos que se mataron. No creo que dure mucho. Con ese título no le veo mucho futuro a ese programa. Un añito más. Dos. Y ya este es el tercer año que está en el aire. Y por eso, lo están estirando lo más que pueden. Bueno, le tenemos al protagonista, que es John Belushi, que salió de ahí muy gracioso este muchacho. Junto con toda esa troupe. Que bueno, es una película ambientada en la década del 60. Exactamente en 1962. Ajá. Hace unos 16 añitos. Cuando, bueno, hay unos muchachos que entran en una logia, como antes en las universidades. Calculo que ahora también. Hay como por así decir, sectas, clubes, ¿no? Clubes, casas. Que bueno, las fraternidades. Se asocian a una de estas logias, a estas fraternidades, pero tienen que pasar pruebas. Interesante. Para poder entrar al mismo, ¿no? Y bueno, son todas ¿Y qué les hacen hacer a estos muchachos, por ejemplo? Y para robar un caballo. Maleantes. Prácticamente incorruptibles, no sé, estafadores. Unos imberbes. Bueno, se puede ver en el tráiler que está John Belushi, obviamente, como ya dije, 3 millones de veces. Que como que se calza la película. Al hombro. También tenemos a otros actores. Sí, igual en el tráiler se nombran un montón de actores. O sea, por lo menos por el tráiler, acá Doctor D tiene información de primera mano, ¿no? Primera data. Pero viendo el tráiler que pasamos recién. El avance. Está. Son como. No parecía ser tan protagonista John Belushi. No, parecía como que es el nombre de peso, tal como puede ser lo de Marlon Brando en Apocalipsis. No. Bueno, pero ahí sí es protagonista Marlon Brando, seguro. Brando, fíjate favor. Que en el afiche está la cara de él en el medio. ¿Para qué lo van a poner si no? O sea, sí. Bueno, tenemos a un pibe. Su primer película, Kevin Bacon. ¿Kevin qué? Kevin Bacon. ¿Bacon? Bueno. Kevin Panceta. La primera película que hace. No sé, es un nombre de mierda. Sí, nombre extraño. ¿Quién lo conoce? Un super bacon. Y otras personas que ahora no los conocemos, pero a su vez les encantarán. Johnny B. Ahora, viendo lo que es este avance, y ya las escenas que se ven, ¿ustedes creen que puede ya estrenarse acá en algún momento? Y tienen un humor bastante diferente, extraño. Como estamos ahora, es difícil. Creo que en unos la veo difícil poder llegar a verla por acá. ¿Es un humor diferente o lo que hace el medio porcel se le parece bastante a este tipo de humor así picaresco? No, por lo que se ve es como que más el medio porcel es más más terrenal, ¿no? Más actual también, obviamente, porque esto es de la década del 60. Que por esa época, si la memoria no me falla, estaban haciendo Olmedo, estaba en el hombre de la jaula. Es una muy buena jaula. Algo, atrapados en la jaula. Están todos los protagonistas atrapados en un ascensor, es una comedia humorística. Interesante. Está buena, está como Porcel recién comenzando. Están todos la gente que está ahora en las películas de Porcel Olmedo. Sí. Están todos jovencísimos en esa película. En blanco y negro. Mirá. Muy buena, muy buena. Qué dato importante esa. Importante, Fuera de joda, no está muy buena la película. ¿Se conseguirá en Betamax esa película para ver? Y no sé, habría que ver. Habría que buscarla, ¿no? A lo mejor la dará algún cine. Sí, autocine. Cine Atlas. Un autocine por ahí. Puede ser. Sí, sí. Autocine. Vamos con el Falcon. O vamos con otro auto mejor. Comedia picaresca. Pero por lo que vimos en el trailer, ¿qué podemos llegar a deducir? La gente que no sabe nada de Joe Belushi, de Dan Aykroyd. No sé, yo ya, no ya para arrancar, bueno, ya para arrancar te diría que lo único que me llamó la atención de esa película fue Donald Sutherland, que aparece en la película como actor conocido. El resto de ese Joe Belushi, no tengo ni idea quién es. No le pongo. Pero en Estados Unidos. A ninguno de todos esos salames le pongo ni medio. Pero no le pongo. Bobalicón, mirá. Ni un cuarto de ficha a todos esos salames. Acaba de sacar un disco de blues que pinta que va a ser un éxito total. Y que se dedique a la música entonces. Y ya se actuando entonces. ¿Por qué no se dedica a la música? Decime. Porque empezó con la actuación y. Ah, está choreando entonces. Una beta. No se lo está tomando como algo profesional. Qué bueno. Choreo. El que mucho abarca, poco aprieta. No sé si conocen la expresión. No sé. Ojalá que abarque todo lo que esté apretando. Bueno, pero entonces esto se define de una sola manera. Muy pocas. Señores, muy de una sola manera. ¿A usted, Goldstein, le pondría la ficha Mirá, a esta película? Como estoy acostumbrado un poco quizás al humor de Olmedo y Porcel de estos últimos años, las películas argentinas. Las muchachas, la picaresca, ¿no? La poca ropa, ¿no? Es como que se asemeja a eso, no me parece tan ajena. ¿Pero no es más de lo mismo? O sea, no parece que aportara mucho. No, pero es estadounidense, entonces me da como otra perspectiva sobre este tipo de humor. ¿Humor cómo lo hace? Perdón, ¿estás diciendo que las de 9% son malas? No, pero justamente estoy diciendo que va a aportar además de lo que ya vemos con el Porcel, ¿no? Maminita que hablan en inglés. No, pero está ambientada en la época universitaria, cosa que con el Porcel no lo hacen y no creo que lo hagan. No, definitivamente. No. Porque además son... Aparte no es el target del público. Target, perdón, mercado del público que buscan, ¿no? Por supuesto. Ojo con el inglés. Por supuesto, jamás lo haría. Entonces le ponen una ficha, señor Golte, ¿no? Mirá, la verdad que sí, le pongo la ficha. Tengo ganas de ver la película. Tengo ganas de ver una buena comedia extranjera. ¿Qué te voy a decir? No te voy a mentir. Está bien, yo lo vengo viendo hace rato, así que vamos a probar con otra cosa. De qué onda, John Belushi. Bueno, subí un montón. Cinco. De 2-5 me lo casi triplicaste. Me olvidé de dónde estaba. Lo visto. Yo no le voy a poner la ficha a esta película. ¿Por qué no le voy a poner la ficha? ¿Qué crítico? No le voy a poner. Primero. ¿Lo que pasó? Primero porque el 99% de los actores que están en esta película son completamente desconocidos. Nadie los conoce, ni las madres. Y viendo el avance. No hay ni una sola escena que me haya causado gracia. Sí, el tipo tirándose como pirata en el medio, agarrado de un coso. Es casi ridículo. Descabellado. No tiene sentido. Me parece que lo estás mirando con otra mente. No con otra mente. No sé, traté de. Me tenía que hacer cosquilla para reírme mirando. Estás mirando gracioso este hoy, ¿no? Estás buscando que le peguen. O cosquillas. Así que no le voy a poner esta ¿Dónde ficha? No la le pongo la ficha a esta película. ¿Tiene doctor D? ¿Quién define? Sí, le pongo la ficha. Sí, qué rápido que definió. ¿Quién iba a pensar lo contrario? Sí, le pongo la ficha. Me parece buena. Ya que tanto hablan de John Belushi, que. Su potencial como actor. Exacto. Nuevo cómico del momento, parece, ¿no? Espero que se haga más popular por estos lares. Pero sí. Aparte, me parece novedoso una película así basada en estudiantes. Universitaria, campus. Decís. Exacto, me parece novedoso. Sí. Universitarios haciendo desmanes. Me parece que va a abrir una nueva beta en el cine sobre... ¿Estudiantes idiotas que hacen fiestas idiotas? ¿Vos decís? No, que no en ese punto, pero sí. Ah, bueno. Algo de, por ejemplo, porque prácticamente son todos estos muchachos, son nerds. Ah, son nerds. Sí, que... ¿Qué es un nerd? Sabiondos. Son cuatro ojos. Chicos inteligentes. Chicos sí. Inteligentes. Y aplicados. Son, ¿y por qué eso es malo? Degradados por gente que son... son... ¿Por qué está hablando de eso como si fuera algo negativo y peyorativo? Claro, ¿verdad? Supuestamente es algo bueno, somos las bases... Por supuesto. De la sociedad. Vamos a dominar el mundo. Por las sombras. Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha, muy bien. Entonces se va con dos fichas positivas 2-1. Y una ficha negativa. Y de esta forma pasamos a la segunda película de las fichas de este programa. Te lo pido encarecidamente. La segunda película, de la misma forma que hablábamos. Seguramente. La segunda película que es una segunda parte. ¿De qué película, señores? Jaws. Tiburón 2. Jaws 2. The terror continues. Chief Brody, can we go, please? I think we may have another shark problem. Are you serious? Roy Scheider. I ordered my dad! The whole beach looks incredible. Lorraine Gary. And Murray Hamilton. Look at this. That's a shark. Shark looks like because I've seen one up close. And you better do something about this one because I don't intend to go through that hell again. None of man's fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. Tiburón 2. ¿Qué pasó? Tiburón 2, señores. ¿Otra vez? ¿Otra más? Otra más. La segunda. No, pero va a estar buenísimo. De la misma forma que hablábamos de la segunda parte de Rocky, que se va a estrenar a fin de este año, a principios del año que viene, apareció otra segunda parte también. ¿Qué tenés? Yo creo que después del éxito del Padrino, se están dando cuenta que puede sacarse buena. La secuela es lo que vale. La rompe más que la primera parte, seguramente. Lo que ocurre en este... Dale. No, por favor, continúe. Lo que ocurre en este caso es que tanto Steven Spielberg como Richard Dreyfuss no están acá. No están. Se apartaron. Se apartaron porque. ¿Por qué? Y porque iban a estar estaban metidos con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Que se estrenó ahora el año pasado. Linda película. Hace poco. Muy linda. Entonces película. No enganchaban los para tiempos. Los tiempos para la agenda ocupada. Claro, es una película sobre gente que vive en otros planetas o un tiburón. Y me parece que se. Inclino la balanza para lo que valía un poquito más, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, el único que queda de la primera es Roy Scheider. Bueno, ya está. Si está el protagonista de la primera, está bien, está perfecto. ¿Vos decís que está bien? Vimos el trailer recién, el avance. ¿Qué nos pareció entonces? Yo lo que me pregunto es esto, ¿no? A ver, decime, contame. Tenemos la primera película, ¿no? Sí, Tiburón. Sí. Excelentísima película, estamos todos de acuerdo. Una obra de arte. Y nos tuvo en la butaca. Agarrados. Llegados. Sin poder respirar. Ya apareció el tiburón, se enfrentaron al tiburón y lo reventaron al tiburón. Exacto. Ahora, si pasa otra vez, ¿no deberían reventarlo en un toque? Seguramente. Si ya saben cómo tenía, o sea, 20 minutos va a durar la película. A lo mejor es el hijo del tiburón. Otro tiburón, bueno, listo, hagámoslo reventar, boom, ya está, explotó. O sea, como lo más lógico, ¿no? Y sí, es que en este caso no es como en Rocky o en El Padrino, donde estaba más justificada la segunda parte. Yo creo que esta la están haciendo solo para facturar. No quiero ser mal pensado, ¿no? No quiero ser mal pensado. No, va a ser un hitazo. ¿Cuándo pasó eso en el cine? No quiero ser mal pensado en cuanto al criterio artístico, ¿no? De la película. No. Mercenarios en el cine, por favor, es el séptimo arte. Pero creo que están mirando la posibilidad de billete nada más. Qué feo. No le veo una búsqueda artística. Bueno, mismo en el tráiler se ve cierta como rapidez de producción, ¿no? Medio como sí, genérico. Me parece muy real a verlo a Rob Schneider disparándole al agua. Y es como algo medio extraño, ¿no? Sí, parece como si eso reflejara la película. No sé qué hacer y le pego tiro a la nada. Le tira el arma, le tira la chancleta, le tira. Hijo de la Hijo de puta, le llenaron la cocina de U. Entonces, es como que. No sé si. No, si está Rob Schneider y un tiburón como en la primera parte, va a ser un éxito, seguro. De cabeza. Yo tengo mis dudas, señor. A yo ver, tengo mis dudas. El momento de la verdad, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Usted, señor D, doctor D, ¿le pone la ficha? Sí, le pongo la ficha, le tengo fe, sí. Le tengo fe. ¿Por qué le pone la ficha? Y venimos de un exitazo como el Tiburón 1, ¿no? Hace unos tres añitos. Sí. También, basándonos en la premisa de lo que dijo el M hace unos instantes, de que si en la 1 lo mataron de un bombazo, ¿por qué acá no lo matan? Y seguramente va a haber otra vuelta de rosca. Lo van a hacer más interesante. Por ejemplo, no sé, un tiburón del espacio. ¿Un tiburón del espacio? No, mentira. ¿Un tiburón del espacio? No, era un chiste. Ojo. Un chiste. Ojo, no, a lo mejor le pueden encontrar... Un gran precursor. Para... Ojo, pará. Una película... Un tiburón gigante contra un pulpo gigante. Nah, eso o no. O una mezcla de los dos. Un tiburopulpo. Ya le hicieron los Ponja con el dinosaurio este en el gigante. Ya lo hicieron. Viene haciéndose cuánto y pelea contra una araña, mono, una mariposa. No sé, a mí se me ocurrió una onda el tiburón gigante contra mega pulpo. ¿Contra un megapulpo? No creo. No creo que funque. Bueno, creo que hay muchas cosas más interesantes para contar. No, yo pienso que puede... Como por ejemplo Tiburón 2. Tiburón 2. Que llegue a ustedes gracias a el me parece que puede tener una rosca de vuelta. No te resbales en tu baba. No puedo. Bueno, una... Un cambio de pañales, por favor. Vuelta de rosca. Vuelta de rosca interesante, ¿no? Ya que para ver, mejor le dicen, che, pero si en tu anterior aventura contra un tiburón lo reventaste de un bombazo, ¿por qué no lo matas igual? Y ahí debe estar el meollo. El punto del asunto. O sea, que vos decís que la película en realidad se puede tratar de volver a conseguir una bomba para hacer reventar al tiburón. Eso. No llego a eso, sino como que puede ser, dicen, no podemos hacer eso por tal cosa. Entonces, puede ser, aparte de obviamente estar escapando del comeón del tiburón, puede ser que haya tú una cosa más entretenida, no entretenida, sino más rebuscada para ver cómo matarlo. Y así es como innovamos en la muerte del bicho este, ¿no? Que seguramente va a ser buena, o sea, va a ser superior a su primera parte como El Padrino 2. Yo desconfío completamente. Hoy estoy muy negativo, señores. Hoy estoy muy negativo. Y esto de llegar a una fecha que no era, te cayó como el culo. No le pongo la ficha a esta película. Otra más. No le pongo la ficha a esta película. Pero la puta más. No le encuentro sentido hasta esta segunda parte. No, la verdad que no. Si vos me decís, bueno, está Spielberg otra vez. Algo va a pasar. Detrás de cámaras, te digo... Ok, es otra cosa. Ahí ya tengo como... O sea, si dice Spielberg... Spielberg es. Pues seguro que es... Calidad. Seguro, calidad y originalidad sobre todo, ¿no? Sobre todas las cosas. Sin lugares comunes. Es algo nuevo lo que vas a ver, seguro, si está Spielberg detrás siempre, de cámaras. De acá a 100 años. Por supuesto. Entonces, en cuanto Spielberg dijo que se bajaba, a mí la película se me fue. Se fue a hacer otro... Así que yo no le pongo la ficha. Y usted, Goldstein, tiene que decirnos qué va a hacer. Me pasa algo muy extraño. Yo lo que quiero ver es que el tráiler me la bajó. El tráiler me bajó la película. Porque noté como una rapidez en la producción muy, muy berretón. ¿No? Con poca calidad. Que no me pasó en la 1, por ejemplo. Además, la 1 tenía el impacto de una película de tiburón, ¿no? Era como medio extraño. ¿Qué van a hacer de esto? ¿Qué va a ser la trama? ¿Cómo se han comportado los actores? ¿Cómo se llamaba el tiburón? ¿Luis? Si era Carlos. Así que me extraña un poco, más allá de que las segundas partes siempre son buenas. Me la bajo un poco, no me convence. Y entonces no le pones. Se va sin mi ficha. Entonces esta película se va con dos fichas negativas para mí, y una positiva. Mí esto va a ser un clasicazo y va a superar a Tiburón 1. Te la canto acá así. Te apuesto lo que quieras. ¿En serio? Lo que quieras. Te apuesto. Un peso por día de acá futuro. Poné un peso en la cuenta de banco ahora y después hablamos. No, porque en el medio va a desaparecer como tres veces. Por lo menos tres veces va a desaparecer. Y le van a sacar 6-0 más o menos, así que déjalo así. Bueno, se va con una sola fichita. Aunque me conviene, ¿eh? Sí, apuesto. Con una sola fichita. Esta película. Y pasamos a la tercera ficha de este programa. Una super ficha. Un avance que venimos esperando. Un avance que venimos esperando desde hace años, meses en que se viene hablando de este proyecto, que finalmente acaba de aparecer. ¿De qué película estamos hablando, señores? El Hombre de Acero, Superman. Superman. Because of the wisdom and compassion of Jor-El, because he knew the human race had the capacity for goodness, he sent us his only son. His name is Kal-El. He will call himself Clark Kent. But the world will know him as Superman. This year, Superman brings you the gift of flight. Superman, the movie. ¿Es un pájaro? No. ¿Es un avión? No. ¿Es un tiburón? ¿Es un falcón? No, no, por suerte. Va a cagar trompa, va a cagar trompa. Ya, boludo. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué es? ¡Es Superman! Estamos hablando de esta nueva superproducción. Sí. Dirigida por Richard Donner. Ahora, mira qué lindo, ¿no? Justo que este año se cumplen 40 años de la creación de Superman. La creación de Superman, se estrena finalmente la película. Mierda, qué viejo. Donde 40 años, pasa nada. Bueno, además, otros 40 no dura ni en pedo. Ahora, mirá, si para los 40 años hacen esta película, para los 60, para los 60 años del personaje la tienen que romper. Vamos, tienen que romper con otra película. Pero todavía no la viste la película, pará, vimos solo el avance. Porque vos mirá el tráiler, vos vas a creer que el hombre puede volar. Me parece que tenés puesta la camiseta de Superman. Es la premisa. Esa es la premisa de lo, ya en el afiche te lo ponen. Vas a creer que el hombre puede volar. Ya está, te lo vende perfecto. Aparte, Superman, ¿me entendés, flaco? Superman, super. Está mojada completamente. Sí, sí, sí. La aureola empezó a crecer. A ver, vamos a poner un poco en contexto de por esta favor, película. Te lo pido. Es una película que vino con un montón de idas y vueltas. Se habló mucho en el medio. Muchos actores involucrados. Sobre qué es lo más importante de la película, que es quién iba a encarnar al personaje principal, a Superman. A ver. Ya desde un principio, Marlon Brando nuevamente. Ya venimos la mano Brando sagrada. Está en todos lados. Es el actor del momento. Brando Dios, está en todos lados. Dios está siempre presente en todos Hola, lados. Hola, soy Marlon Brando God. Brando firmó para... Hace de Jor-El, que es el padre de Superman en Krypton. Que es el planeta natal de Superman. Así es, el planeta natal, ¿no?, de Superman. Entonces... firmó un contrato donde él tenía la posibilidad de tomar decisión de casting. Bajar pulgares o Exacto. levantar ese pulgares. Ese que decía, este va, este no va. Y así han estado como un año entero prácticamente, desfilando nombres, que este, que el otro, que venía. Pasaron, miren los nombres que pasaron para interpretar al personaje principal. Ay, Warren Beatty, epa. James Caan, Burt Reynolds, Chris Christopherson, Nick Nolte... Robert Redford, Arnold Schwarzenegger. ¿Quién es? ¿Cazzo es este? ¿Quién Arnold es Schwarzenegger. Encima no se puede ni pronunciar la palabra. No sé quién es. Schwarzenegger. No. Y John Voight. John Voight. Me parece. Al final estaba entre Warren Beatty y John Voight, que estaban ahí, que sí, que no, que sí, que no. Después parece que iba a haber John Voight y dijimos, ¡epa! Interesante, puede ser una actuación piola. Y finalmente se terminó Donner, sobre todo, terminó eligiendo un actor completo y absolutamente desconocido. Para el personaje más importante de la película. Se la jugó. Digamos que sí. Digamos que se la jugó. No es un personaje más importante, es un pedazo de personaje de toda la historia. Se la jugó. Tal vez se buscaron un actor así desconocido porque lo tienen a Jim Hackman haciendo de Lex Luthor. Entonces, ¡qué groso! Tenés qué bueno. a Brando y a... a Brando y a Hackman... Qué Entonces, bueno. como que los dos tipos van a potenciar así la película y se pueden bancar. ¿Qué pasó? Se ahoga. ¿Qué pasó? No, soy muy de sueño. Me causa mucha gracia volver al pasado. Toma un poco de bidúcola, dale. Dale. Gracias. Yo creo que tal vez, como están esos actores grosos que van a estar como ahí sosteniendo Demasiado la película, arriba. Se bancan tener a un desconocido todo el para el papel principal. Por supuesto. Brando come sobre la todo. Película. Brando sobre todo. Entonces, iría por ahí. Ahora, igual, en cuanto nos enteramos de que iban a hacer una película de Superman, oh, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? La primera duda existencial sobre la calidad de esta película. ¿Cómo van a hacerlo volar? ¿Cómo van a hacer volar a Superman? La veníamos, verdad que es, o sea, una duda. Si nos acordamos, la serie de George Reeves, que el tipo era el fondo así como que se movía, de una mesa. Acostado sobre una tablita. Tipo así, duro, y el fondo que se movía. Ya sí, si la película iba a ser eso, ya era el fracaso. La clave de esta película iba a estar en hacerlo volar. ¿Cómo iba a volar? Y entonces, evidentemente lo han logrado, y lo que se puede ver en el tráiler, ¿por qué? Y era lo principal que esperábamos ver un avance de esta película, era justamente para ver cómo volaba el personaje. Bueno, y que son las principales escenas que se ven en el tráiler, ¿no? Duran 10 segundos las escenas donde vuela. ¿Y cuál es su veredicto de ver volar a este Superman? La verdad que por lo que podemos ver hoy por hoy en el cine está buenísimo, es una cosa excelente. Es lo mejor que vimos hasta ahora. No, yo me quedo anodadado por lo que veo. Sinceramente. Bueno, yo espero que sean mejores que los efectos de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Qué duro. Está pegando fuerte. Qué duro. Está pegando fuerte. Dale. dale, que Arturito te gustó. Arturito, le van a poner de nombre a un robot Arturito. Discúlpame, ¿estás faltando el respeto al patrimonio nacional y popular? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué no le podemos decir Arturito un robot? No es nombre de robot, Arturito. ¿Qué nombre de robot conoces? Mira, aparte el otro, el amarillo. ¿Qué otro robot viste en el cine? C-3PO. ¿Qué otro robot viste en el cine? ¿Qué otro robot? ¿Qué otra película? ¿Qué otra gran película te trajo los robots al cine? Esa, la que protagonizaba este muchacho que promete Leslie Nielsen. Forbidden Planet. Ahí tenés. ¿Cómo Robbie se llamaba? Robbie. Planeta prohibido. Robbie, Arturito, Planeta me cago en la Planeta prohibido. Discúlpame, no estoy de acuerdo tus con cabales. Usted. Continúe. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de... El efecto de volar de Superman. Este Superman. Yo compro. Es impactante completamente, ¿no? Es una cosa impresionante, no lo esperamos con ningún punto de vista. Para nada. Ahora, es un hombre volando. Es tal cual, un hombre volando. No hay dudas. Pero además, no solo eso, sino que se lo ve volando en el espacio. Exactamente, con la Tierra de fondo. ¿Cómo habrán hecho eso? Exteriores. No se nota tan mal como en la película esta, la última de James Bond. Con Roger Moore, de Moonraker, que ahí se notaba horrible en los hilos, pero acá, no los hilos en sí, sino el efecto de que están colgando, pero acá no se nota. No, porque es como perfecto. Que se mueve, ¿viste? Se ve cuando. Va parejito. En la parte del avance, cuando sale de esa cosa de hielo, como que está yéndose, viniéndose a la cama y como. La que fortaleza gira, de la soledad, decís eso. Vos. Yo como compro las revistas de Novaro, entonces estoy al tanto. Como que gira sobre el eje y se va moviendo, no es solo ahí. Estático como en la serie de televisión. Se mueve grosso. Sí, no está muy, eso es clave. Exacto. Es clave para la película. Y ahora, yo les aparte, pregunto. Perdón, ¿cómo lo habrán hecho, no? No se nota la capa, porque ponele, si los hilos le cuelgan de... Servite una criollita. Dale. Mientras vemos, por ejemplo, los hilos estarán colgados a la altura, supongo yo, del cinturón, ¿no? Pero no se ve en la capa. En la capa, al ser amplia, se tiene que estar como enganchada, o sea, que sobresalga del hilo, pero no se ve eso. Entonces es como que el hilo fue, no sé cómo decirlo, como que el hilo fuese de abajo y no tiene ningún efecto contrario en la capa, ¿me explico? Te explicas perfectamente. Entonces estaría bueno ver cómo hicieron esto. Ahora, yo les pregunto, señores, ¿qué piensan de este protagonista? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llamaba? Algo como George Reeves. Como sí, tiene el mismo apellido, se llama Christopher. Creo Christopher que no, es, a ver, para. No, Christopher Reeves. El otro es Reeves. Habría que verlo en cómo se comporta con el personaje, ¿no? Es como igual difícil de jugar porque en el trailer tampoco vimos mucho. Es como mucho que también se buscaron uno igual físicamente, ¿no? La cara es muy similar al de las historietas. Sí, yo la clave de la interpretación de este muchacho va a ser la diferencia de Clark Kent Superman. O sea, si verdaderamente compras. Se transforma en un héroe. Claro, ver la diferencia entre los dos personajes. Que no sean muy parecidos. Que se note que cambia la personalidad, ¿no? De cómo lo interpreta. Eso es, me parece, el punto clave total y absoluto de esta película. Sí. Por lo cual puede llegar a ser una cosa. Pero vos pensás que igual, ¿no? Aunque el protagonista sea un desconocido, ¿tendrá éxito? Pasa que es Superman. O sea, tiene. O sea, ¿no le jugará en contra que sea un desconocido el que interpreta el personaje? Depende. No por sé. Más que lo tengas a Jim Hackman y a Marlon Brando, ¿no lo jugará en contra? ¿No será un punto que tire la balanza para el otro lado? No sé, mirá. Yo por lo que vi en el avance, el pibe se la banca. O sea, no lo sentí como que no pegaba con el personaje. Y aparte de última, están hack maniobrando para equilibrar. O sea, para levantarlo. No va a estar solo toda la película. Bueno. O sea, por ejemplo, el público. No, a eso voy. Por más que estén Jack Hackman. ¿Por qué? Jim Hackman. Que hay otro que es ella. ¿Y cómo se llama? No. Hugh, boludo. Ah, Jim. Y Marlo. Hugh Hackman. Bueno. Este Jackman y Brandon Brando. Marlon Brando. Marlon Brando. Hackman. Hackman. Hackman. Jackman es. No sé quién es. El hombre Hackman. El hombre de chocolate. Nada, para mí. Pero no, entonces usted dice ser... que no le pone la ficha a Doctor D. Sí, le voy a poner la ficha porque es el personaje. Hoy está dulce, Doctor D. Hoy está dulce. Le pone parche, ficha, troche y moche. Usted, entonces, Doctor D, le pone la ficha. Le pongo la ficha, me gusta el personaje. Aparte, me llama mucho la atención los efectos que tienen. Se los ve muy, muy, muy buenos. Hay que ver la historia, qué onda, qué parece. Y sí, le pongo la ficha. Aparte, obviamente, el cariño que tengo desde chico hacia este personaje. Y bueno, ¿leías todos los cómics? Las historietas. Ah. Sí, así sí, es, exactamente. Sí. En las Villiques. Bien, Superhombre. Superhombre. Y acá y con la, el. Las de Novaro. Las mexicanas. Complicado. No, grosa. No, complicado. ¿Complicado qué? ¿Le vas a poner la ficha? ¿Usted no le pone la ficha o no le pone la ficha? Estoy dudando, porque no lo vi. O sea, no vi nada de la historia. Vi solamente efectos. Te muestra, ojo, te cuenta con el origen. Sí, pero es verdad lo que dice Colson. Te vende más el efecto la destrucción, y más los personajes. Más Jackman y Hackman, Brando. Claro. Hackman y Brando, así es. Ese muchacho. Y Brando. Lex Luthor y Jor-El, ¿no? O sea, como se hincapié en esas tres cosas. Claro. Me parece. Claro, exacto. Así sí, que es no verdad. De la historia extraño. En sí no se ve mucho. Sé. O sea, la gente que no conoce a Superman, ¿qué va a pensar de esto? No, saben cómo se... Yo creo que la principal... lo más llamativo de la película es ir a ver justamente los efectos especiales. Como, y un poquito. Cómo vuela y cómo usa los poderes. Vamos a ver a este personaje en el cine. ¿Cómo? Ver al personaje, a Superman, gente que no crecimos con George Reed, ver a Superman en colores en el cine. Es algo, es un hito. Con un sonido estereofónico. ¿Sonido estereofónico? ¿Ya está instalado? Sí. ¿Tanto avance? Impresionante. Una cosa loca. ¿Qué es como si estuvieras inmerso dentro de la... ¿No probaste? No. ¿Vos? Sentís como el sonido de... Te quedaste en el tiempo. Lado. ¿De los dos lados? Sí. Wow. No es una... Viene una sola fuente. Sino los dos. O sea, ya los Beatles hace pocos años empezaron a probar, hace unos 8 años, 9, no sabía. Más, habían empezado a experimentar con eso. Está muy bueno. ¿Y escuchaste el último disco que sacaron? De escucharse mucho mejor. ¿Los Beatles? Sí. Hace Paul sacó uno, Paul McCartney sacó uno hace poquito. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. ¿Flores en el barro? ¿Cuál es? Ram. Muy bien. ¡Ram! Doctor L le puso la ficha. ¿Goldstein no le va a poner la ficha a esta película? Me la juego. ¿Se la puso a la Animal House y no se la pone a esta? Dale, habla. No sé, che, tengo miedo. Esta es la ficha dubitativa. ¿Dubitativa? Dubitativa, esperanza, no sé, vamos a ver. Es un tal de canto, ¿qué me dicen ustedes? ¿Para dónde sopla el viento, el sonda? Eso lo tiene que definir usted, Goldstein. Bueno, le pongo la ficha. Vamos con la ficha. Nunca vi estas cosas en el cine, así que me motiva a ir a verla. Más que nada en una pantalla más grande que la de 14 que tengo en casa, blanco y negro, con el ta-ta que cambia los canales, ¿no? Más grande que eso. Quiero verla ahí. Pero ojo, que están diciendo que va a haber televisión a color. Eso al pueblo no le va a llegar. Yo le voy a poner la ficha, y no solo le voy a poner la ficha. Está muy peronista. Sino que yo le... ¿Ustedes se imaginan? O sea, si esta película es muy, muy impresionante. ¿Se imaginan películas de otros superhéroes a este nivel? Es muy fantasioso. Déjame soñar un poco. Pero es para Déjame los niños. Soñar un poco. Las historietas son para los niños. No estoy de acuerdo con vos. Yo no sé qué decirte. No sé. Mira que yo he tenido peleas en la oficina por ese concepto. Bueno. Mira vos. ¿Por qué las historietas son para chicos? Está bien. O sea, veo que laburas bastante. Lo sentimos por ti. Pero bueno, loco, déjeme soñar. Sí, déjeme soñar un poco. ¿Se imagina una película de Batman? La película de Batman. ¿Una película del Hombre Araña? ¿Qué? Ya hay. ¿Cómo se imagina? ¿Bien hecha? Ah. ¿Qué vos decís? ¿Que ese del muñeco colgando es malo? Y no estaba, como el Batman Adam West. O sea, yo digo producciones a este nivel. Está buenísimo el Batman Adam West. Yo digo producciones a este nivel. ¡Capo! No sé, veremos. Bueno, entonces se va con tres fichas de la película. Perdón, ya que la Guerra de las Galaxias aparentemente abrió todo un momento de película de ciencia ficción. Vos lo dijiste, quiero que grabes este momento, maldita que más que nada está grabado. Así es, ha quedado para la posteridad. Para la posteridad. Ha quedado grabado, ¿no? Abrió, él lo dijo, abrió una nueva puerta para posteriores ladris. Abrió una nueva puerta... sin dejar de copiarse de otras cosas. Bueno, eso alguien la entornó y la Guerra de las Galaxias se mandó directamente sin pedir permiso. Puede ser que tener éxito esta película. Podemos tener nuevas películas, por ejemplo, que vos digas Spider-Man, El Hombre Araña, puede aparecer un Capitán América, perfectamente, una nueva película de Batman, a lo mejor con Adam West, lo bueno. Oh, sería impresionante, sería una ideal. Cosa de locos. Sería ideal, pero cosa entonces, de locos. Señores, se va Superman. Una super tres producción. Fichas, tres. Tres fichas, bien puesta. Así está. Tres fichas, tres. Y llegamos al debate principal de este programa. A la película. La película principal de la cual vamos a debatir en este momento, que es ni más ni menos que una película que hemos nombrado. La copia de Viejas. Hemos nombrado varias veces en este programa. Que se estrenó hace algunas semanas en los cines argentinos. Estamos hablando de Flash Gordon. La Guerra de las Galaxias, señores. Galaxias. Ahí vamos. Por favor. Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. The story of a boy, a girl, and a universe. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. It's a spectacle, light years ahead of its time. In the making, Star Wars. ¿Cómo expresar mi felicidad, mi emoción, mi satisfacción al ver esta película en el cine? ¿Cómo expresarla? No sé. ¿Cómo? Hablando, debatiendo y generando un debate sobre ella en este podcast. Sí, señor. Estamos hablando... Película esperada, ¿no? O con un jefe de sorpresa. Película que trajo cola, me parece, en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos sí. Acá, no sé si tiene un gran público. Pero... yo confío en que de a poco se va a empezar a gestar una nueva raza seguidora de esta película que me parece que marcó una época para películas más pedorras como el rumor que escuchamos hoy, ¿no? La película de Muppets, claro. Claro, la película de Muppets. Bueno, hace como 7 meses que está esperando que se estrenara acá esta película, finalmente llegó. Llegó al sur. Argentinos. Llegó al sur. Estamos hablando de La Guerra de las Galaxias, película de George Lucas, un tipo que no tiene nada... No, tiene mucho para que esa American Graffiti American está muy Graffiti. Buena. Está muy buena. Sí, yo no la pude ver todavía. Tiene otra ficción, no me acuerdo, THX creo que se llama, tiene una frase más al final, que es una película de ciencia ficción. No tiene muchos efectos, pero se nota una manualidad. Una idea, hay idea. Hay idea. Por encima creo que esa película es la primera que dirigió y presentó ahí en el exactamente. Fue como la tesis en su... de su idea de universidad, ¿no? Exacto. Creo que con Robert Duvall. Puede ser. Bueno, en este caso tenemos otra vez al amigo George Lucas, que viene con una película que casi podríamos decir que aporta algo completamente novedoso. Novedoso. Si bien, o sea, hemos visto muchas películas sobre el espacio, naves espaciales, extraterrestres. Tan jugada. Pero nunca creo se vio algo del nivel de desarrollo que tiene esto. Actualizado ahora, ¿no? Más que nada, o sea... No, sí, porque si vos lo ves, es un serial esto. Porque claramente... esto se llama... Mirá cómo tiro la caña de pescar y lo saco al de que estaba hundiéndose en el pantano. ¡Ay, lo saqué! Mirá cómo pasame la vara. Porque esta era una película que venía... Había ciertas dudas. ¿Te estás hundiendo? Papá, haceme caso. No. ¿Qué quería comentar usted, doctor D? Que esto... Cagate, dale. A ver cómo carajo salí. Dale, a ver, dale. la verdad ya perdí el hilo, pero... Dale, a ver, un serial. ¿Qué es un serial? Un serial es un... ¿Como el del cine? ¿El de los capítulos? Sí. ¿Sí? Sí. Pero es una película, esto, no es un serial. ¿Puedo hablar? ¿Me dejás terminar de hablar, por favor? Esto me parece que ya se vio en los seriales. Estoy viendo, según te. Lo escucho, doctor. B5. Se vio en los seriales de la década del 40, en la década con Flash Gordon. También se puede ver algunas cosas de... Me parece de este muchacho que está teniendo éxito en la Tierra del Sol Naciente, aquí era Kurosawa. Hay como todas reminiscencias a todas esas cosas. Me parece que son como... Se puede decir un robo o un homenaje. ¿Star Wars a todo reminiscencia eso. Al cine oriental? Sí. Es interesante, es un análisis que se adelanta a su época. Mucho, doctor, casi 30 años. Es impresionante. Es una cosa... Bueno, eso es un avanzado. Eso es un avanzado. Que se hunda y se vaya a la mierda. Es una copia de los seriales de los 40. Claro, está bien. Para mí, de Flash Gordon, todo ese asunto. Copia. Más como lo ves en el cierre de cada capítulo. Que es que se cierra el close, el cierre de imagen. ¿Sí? ¿En la que vimos ahora en el cine? Sí. Mira. Sí. Pero decir copia es algo muy fuerte. Copia es copia. Sí, sí. Copia es copia. Tomar ciertas ideas, como por ejemplo que está en el espacio, es otra cosa. No, pero yo estoy diciendo, vos fijate, es un claro ejemplo de cómo te cambia de escena a escena el cambio de la imagen. Que es tal como eran los seriales. Pero por favor, lo vi el otro día en función privada. Lo vi el otro día con Rómulo Beruti y el otro que no me acuerdo. Por favor, te lo pido. Ay, ya cuando quieras que la remonte, Dale ahora. Es una película de la que teníamos ciertas dudas. ¿Por qué? Y George. Podemos el director, que no es muy conocido. Y teníamos una serie de actores que no los juna nadie Harrison tampoco. Harrison Ford. Que actuó en American Graffiti. También, es verdad. Está en American Graffiti. Carrie Fisher. Una rosca de Pascua en la cabeza. Ahí está. Qué fuerte. Che, pero era la moda del momento. En esa galaxia. En esa galaxia futurística. Así es. Del momento, del futuro. Claro. Entonces, la gran duda que se planteaban con esta película era si podía llegar a aportar algo nuevo a un género que ya se viene repitiendo un poquito en los últimos años. Y más que nada con la serie esa de televisión, ¿no? Sí, no, es más, hay algunos que dicen que llegó a su punto máximo con esa serie de televisión y... Que yo, para mí, hubiese quedado como un clásico de los clásicos de la ciencia ficción, ¿no? Pero se metieron en un terreno, luego de que alguien abrió una puerta y se dejó entrever un haz de luz, no dijeron... Eso va a tener éxito. A palabras necias, oídos sordos. ¿Es verdad que esa serie se canceló porque no tenía rating, doctor? Fue mal medida la serie en su momento. Claro, siempre hay una excusa del sistema, ¿no? Las teorías conspirativas de los trekkies. Era mal medida. ¿Cómo la medían? ¿Cómo la medían? Con vara. La vara india de 866. Es el famoso, te suena el teléfono. Hola, sí, le hablo de la NBC. ¿Qué problema está pero mirando? Pero en Estados Unidos todo el mundo tiene teléfono. Sí. Acá nadie en familia tiene teléfono. No, acá no, vos lo pediste, están tres un años. Teléfono por barrio. Un teléfono por manzana, perdón. En mi casa se usa el teléfono del vecino. Nosotros también vamos al del vecino. Eso, al bodoque negro. De... Entonces, ¿Tel? Negro. No entiendo. O sea, ¿Tel? Marcó cierta. Está marcando. Vamos por partes. Por favor. Nos sepultamos directamente en un quilombo que no se entiende nada. Es la guerra de la galaxia que se va a entender. ¿Qué expectativas tenía el señor Goldstein? Con esta película, luego de ver avance, luego de ir viendo cómo se iba desenvolviendo, realmente, iban apareciendo nuevas cosas. Esperaba cierta efervescencia en el sentimiento de alguien que quiere como estar o reconocer ciertos aspectos del espacio, ¿no? Vivir, Carl Sagan. Ponele. Vivir esa fantasía de viajar, cuando te traspola, ¿no? Al principio, una galaxia muy lejana, far away. Es como que te vas ya un poco. Y te desprendes un poco de las lógicas que podría llegar a manejar con otras historias de fantasía espacial. Y me lo dio entero. Opa. Sí. Se lo dio entero. La polera, ¿no? ¿Qué bien te queda la polera? Seguí, por favor. Seguí, te estoy escuchando. No entendí. ¿Qué pasó? No entendí lo de la polera. Yo tampoco, la verdad. Entonces, está mal. Salió del cine de ver la película y está mal. Yo no lo veo bien a Doctor D. Me está poniendo mal. Es una batalla que se pierde. Discúlpame. No está teniendo sentido nada de lo que dice. En mi espacio-tiempo nada tiene sentido. Imagínate en otro espacio-tiempo. Es natural. Pues sigo. Bueno, a lo que iba. Me dio un montón de personas. Vos por ahí decís, ay, son todos muñequitos, son todas cositas lindas, cositas feas. Pero en cierto aspecto es una forma de construir un universo nuevo. Entonces esa construcción de un universo nuevo me lo dio. Y se lo dio a todo el público, ¿no? ¿Vos decís que al construir un universo nuevo van a ampliar el espectro? Y es un universo nuevo, es como bastante, son bastantes cosas. ¿Vos decís que esta película va a ser la primera de una saga? Ojalá, ojalá sí lo sea. Solo, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que lo vi muy limitado. Puede ser. Bastante limitado. Todo y son todos muñequitos. Desde cómo arranca. No todos Muppets. A cómo cierra. A cómo cierra la película. La vi como. Como que terminó ahí, no veo forma de que puedan llegar a remontar. Pero viste que las secuelas hoy por hoy funcionan. Sí, pero si bien el por más que el malo Darth Vader, que se. Darth Vader. Se salvó. Ahora qué cosa, ¿no? Qué feo mensaje. Malo, el malo es un negro. Y me parece perfecto. Y judío. Y Vader. Y no sé, ¿eh? No sé. Mira. Baderlen. Era el nombre completo, Baderlen. Baderstein era. Bien, bien. Vale, muy bien, muy bien. Todo para esto, con nuestros radios se escucha. Para empezar, lo primero que me llamó la atención de la película, creo que lo que más me interesó y lo que más me gustó son las espadas que tienen estos muchachos. Más que nada. Están espectaculares. Sí. No me digas que no son buenísimas. Tienen sí, toda o la sea, onda. ¿Cuánto los tubos esos de luz? Muy, muy ¿cómo lo habrán hecho, no? ¿Cómo no son de verdad? ¿Lo habrá hecho Philips? ¿Son de verdad? ¿Qué? ¿Quién? La empresa habrá ayudado, me imagino, en los efectos especiales con esos tubos. Habrá ayudado Philips. Desconozco, pero están buenos. No lo sé. No sabría decirte. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta clave. A ver. Es, no clave, es este, el destino de la humanidad se encuentra detrás de la pregunta que voy a hacer en este momento. A señor. Ver. ¿Ustedes creen que esta película puede llegar a marcar un antes y un después en el cine de ciencia ficción? Estoy limitado por muchas cosas para tomar esa decisión en la respuesta. Hay que jugársela. Tómate tu tiempo, unos 30 años. En cierto aspecto, en la ciencia ficción que hoy conocemos, por ahí sí. Es muy difícil. La mano atada. Es muy difícil la respuesta. Pero yo me parece que habría que repuntar porque nos fuimos por las ramas, nos fuimos por las galaxias. ¿De qué trata la historia, M? La cosa es así, para los que no vieron todavía la película, no vamos a revelar nada importante de la trama, después vamos a hablar sobre cuestiones puntuales de la historia. La película arranca, esto es el principio, ¿no? Así que no estamos revelando nada, con una nave que aborda otra nave que se encontraba circulando por el espacio. Sí. Y ahí encontramos que hay el malo de la película, se llama Darth Vader, un tipo todo negro, hombre con negro, capa, hombre negro, que secuestra a una princesa. Pero la princesa, antes de que la atrapen, graba un mensaje en uno de sus robots ayudantes, que es Arturito, del que hablábamos antes. Y lo manda con otro robot en una navecita para que vayan a buscar ayuda. Lo manda a buscar a un conocido del padre de ella, creo que era que decía, sí, que se llamaba Ben Kenobi. Entonces, lo manda a buscarlo para que lo ayude. Entonces, estos robots caen en un planeta, se encuentran con un muchacho, que es nuestro protagonista, Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, un actor que promete, yo creo que le ve un futuro, o sea, un futuro importante, un futuro, ¿no? Muy un futuro, grande, un futuro muy grande, o sea, bien la muy carismático, ¿no? Yo creo que puede llegar a muy simpática. Sí, sí. Se encuentran estos robots y terminan encontrando a este Ben Kenobi y terminan uniéndose para ir a rescatar a la princesa justamente. Y en el camino necesitan buscar una nave, se encuentran con otro. Las peripecias para llegar a ese lugar. Y se forma un grupete que el objetivo es rescatar a esta mocha, pero obviamente En el medio se empiezan a complicar las cosas. Se empieza a agrandar la trama. Se empiezan a ver los planes específicos que tenía este malvado, Darth Vader. Se encuentran con una resistencia que estaba en contra de ellos. Entonces se empieza a desarrollar todo y empieza como que es algo que está bueno, una de las cosas que está buena de la película, que arranca como, parece ser una estrella chiquitita y de a poquito se empieza a crecer, abriendo. empieza a crecer y termina siendo una super mega archi despiole de guerra espacial, básicamente. Ponele. Pero en el medio está esto que hablábamos de Luke Skywalker y este Ben Kenobi, que con el tema de las espadas de luz, que son Jedis. Exactamente. Que eran los caballeros místicos. Claro, como si fueran una especie de caballeros. Guiados por la fuerza. Sí, ¿no? Tienen como poderes y pueden mover cosas. Telequinesis sería. Sí, es una suerte de telequinesis. Y pueden como controlar con la mente a otras personas. Exactamente. Y tienen unas espadas de energía que tienen, son las más grosas de todo. De la historia del cine hasta el momento. Es impresionante. Es sí. De lo más copado que tiene la película. Entonces, básicamente la historia es esa. Pero está bueno porque a medida que la vas viendo te vas dando cuenta que no es solo tiros, líos y cochabolda en el espacio, sino que hay como hasta una especie de trama política también en el medio, que se empieza a desarrollar y terminas teniendo como muchas puntas distintas de las cuales agarrarse para la película. Y eso es como un poco la trama en general. La línea de la idea. Ahora, lo que tenemos acá son, de todas las actuaciones, ¿no? ¿Cuáles ustedes podrían destacar de estos muchachos? Tíreme uno, el que más destaque. A mí me gustó mucho el personaje, ¿no? Porque me da para que se desvíen otras cosas por ahí. El señorita Harrison Ford, Han Solo. El personaje de Han Solo me gustó bastante. El que maneja la nave. Es como un que está con el perro gigante. Exactamente. Es como un mercenario. El trencito de la alegría. Es como un mercenario con doble moral que acude al bien y acude al mal. Bueno, por lo menos en lo que se vio, ¿no? En la película. Vamos a ver cómo termina, si sigue el personaje o en qué termina. Me da como que es un aventurero del espacio, por decirlo de una forma. Me gustó el personaje ese, como para desarrollarlo, como para que siga por ahí. Me gustó. Como personaje en sí, ¿no? No estéticamente, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personaje diseñado para la historia. Me gusta mucho. Han Solo. ¿Ves que de una película con él solo te gustaría? No sé. ¿Cachai? Una película de aventuras. Con Han Solo. ¿Con Han Solo? Puede funcionar. A que decís a George Lucas, capaz se le ocurre y lo hace, ¿viste? Nunca se sabe. Qué buena dupla haría George Lucas y Steven Spielberg, ¿no? ¡Oh! ¡Caramba! No se me había ocurrido. Podría funcionar. Sería interesante verlo. Creo que habría que proponérselo. ¿Qué saldría? Qué de natural, eso? ¿No? ¿Vale? Un poquito sobreactuado, pero bueno. Ahora, ¿qué piensan? Otra de las cosas que más me impactó así durante la película, sobre todo apenas arranca, es la música. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Digamos que es una banda de estamos de acuerdo. Importante. Para mí es un trabajo más de John Williams, que justamente había trabajado con Steve Spielberg, mirando cosas locas, con el encuentro sacado del tercer tipo. Y también más la música de Superman. O sea, pinta importante este muchacho. Se perfila como, o sea, va a ser una... banda de sonido importante, por decirlo. Sí, pero el trabajo de este muchacho, John Williams. O sea, una especie de como de Henry Mancini, que aportó mucha banda sonora al cine, ¿no? Este John Williams lo veo como que igual, como que te está poniendo bombas pesadas, importantes, ¿no? Una simple melodía, sino cosas bien fanfárricas, bien del momento. Sí, la música es como que tiene una potencia súper super grande durante la película. Un calibre épico. Calibre épico, ¿no? Exacto. Exactamente. Es casi como un personaje más de toda la película. De toda la historia. Muy interesante. ¿Es recomendable esta película para todos? ¿Para que vayan a verla al cine? No sé si es para todos, pero la verdad es que es muy disfrutable. Tanto estéticamente... Para los niños de hoy en día les va a gustar mucho. Sí, también para para los adultos del futuro también. Los niños de hoy en día son los adultos del futuro. Yo diría que pasemos a hablar más sobre la historia en sí. Así que quienes no hayan visto la película y no quieren que les develemos algunas cuestiones de la trama central, apaguen el productor de cassette y adelántenle un poquitito con la virome y de última arrancan después. De vuelta. Una escena que me generó muchísima incomodidad, no sé si les pasó también a ustedes, es cuando caen en el ducto de basura. Es bastante incómoda. Yo me sentí ahogado ahí con el bicho ese que andaba dando vueltas y las paredes que se empiezan a cerrar. Me generó como así una sensación de opresión importantísima. Tuve que abrazar. Después otra escena así como medio impresionante es cuando Luke encuentra a los padres, a los tíos que estaban muertos. Me parece así como carbonizado. Como la escena, porque él está así, los encuentra, es su única familia aparentemente. Y más con la música esa de fondo, los violines, como que te queda. Aparte ves cómo están carbonizados y se ven todo el humito todavía que sale de... Linda escena, ¿no? Familiar. Sí, sí, para ATP. La familia para vista, los niños puedan dormir bien a la noche, ¿no? Sí, es como que te impresiona. Sí. Y después de escena mítica, es toda la batalla final. Excelente, excelente escena. No se nota que son cuando maquetas, para nada. Cuando van a destruir la estrella de la muerte. Con su imaginación prendida también. Abierta. También. toda la parte de la batalla entre todas las naves, cuando se meten en la canaleta esa donde sí, para que tirar la bomba. Ahora, qué puntería, qué puntería para pegarle con los dos disparitos. Son la fuerza. Durante toda la película se ven los disparos rectos. Ahora, están ahí, el disparo hace una curva, hace una comba, y se van para abajo. Bueno, dale, dale. La magia del cine. Dejate de joder, querido. Bueno, si vamos a hablar de cosas que no cierran. Explícame para qué carajo se murió Obi-Wan. A ver, explícame. ¿Qué necesidad había? Si la estaba teniendo a raya, tranquilamente. ¿Para qué dijo? Es algo que, bueno, ¿para qué? Excede a las. Pero explícame por qué. Le puede dar más, le da más misticismo al personaje. Es como que Luke está ahí peleando con sus inseguridades, pero tenés. Hay algo del más allá, ¿no? Al tata Obi-Wan ahí diciendo, dale, vos podés, flaco, dale. Es truco barato de guión para darle algo así de. Viste que siempre, generalmente se muere el mentor. Sí. Sí, porque no vale ponerlo, mucho para el final. Para poner un momento así emotivo, nada más. Pero ¿quedó bien? Para mí se está reforzado. Estaría bueno que sea chabón, vivo. Y pero es que estaba. Sigue vivo adentro tuyo. Si lo estaba teniendo a raya a Darth Vader. Sí, tenía cortito. Se la estaba bancando. O sea, no tenía sentido. Bueno, baja la espada y lo revienta. Por ahí era porque la forma estaba de materializar el poder en Luke Skywalker. No, por lo mejor él podía ver el futuro. Porque él dice, al fin, más o menos una cosa así como que Darth Vader, algo así, dice como que el círculo se ha cerrado y están ahí peleando y como que Darth Vader, como que Obi-Wan se dice, bueno, a ver, Luke está bien, listo, yo me entrego, pero lo voy a seguir cuidando, protegiendo desde el más allá. Es como que una cosa rebuscada que a lo mejor puede ser que Obi-Wan... ¿No hubiera sido más productivo que matar a Darth Vader? Un poco, por ahí. Digo, ¿no? ¿De dónde? Y se acaba la película, mijo. No sé, pero te pregunto. ¿No era más productivo que en lugar de bajar la espada seguir luchando hasta reventarle la cabeza al otro? Evidentemente no podía, porque se puede ver que Obi-Wan es una persona grande. No sabemos Darth Vader. Entonces puede ser que andás a ver si hubieran seguido luchando hasta morir. ¿Quién haya? Me parece que estás defendiendo lo indefendible y encima estás defendiendo Star Wars. Explícame para qué, ¿no? O sea, se supone que... Que es una copia barata. Una copia barata de una serie de hace 10 años. No. De un serial de Flash Gordon. Y de acá que no dos agua y todo eso. Después, al margen de eso. ¿Qué era la relación entre Luke y Leia, ¿no? Son parejitas. Son parejitas. Luke se come los mocos. Luke es medio maricota. Es un granjerito que no sabe nada de la otra, sea como de más ciudad. Luke es medio maricota, cuando pero le tiene ganas. Cuando encuentra la fuerza, todo se soluciona. Le tiene ganas, le tiene un pico, le tiene ganas a Leia. ¿Se puede decir que este podcast es mítico? Porque Goldstein como que se controla, no puede tirar nada sacado de contexto, tiempo. ¿Decís? Sí. Están ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te entiendo hace 15 minutos. ¿Qué les parecieron los... como para ir cerrando, ¿no? Los extraterrestres. Diseño. Los bichos que... Hay algunos que están buenos. Mucho maquillaje, mucha goma espuma, pareciera. Mucho más. Con el de Chewbacca no se mataron mucho. No, la verdad es un perro grande. Un perro gigante. Pero sí, en general no están tan... Es como que bueno, le ponemos una trompa acá, una trompa allá, 10 brazos. Me extraño. Para mí estaban buenos los chiquititos, los que querían llevarse a Arturito. Jabas. Sí. Jabas. No me acuerdo cómo se llamaban. Jabas. Bueno, los enanitos esos están simpaticones. Eran simpaticones. Con la lucecita ahí. Y después la escena de la cantina está buena. Pero es en sí mismo todo. ¿Cómo? ¿En sí mismo qué? El universo que arma, ¿no? O sea, si lo traspolamos a otro, no sé lo que estoy diciendo, sinceramente. Si el universo lo traspolamos a otro universo, es otro cuando universo. Cuando se tienen muchas cosas diferentes, se me complica como hilarlos entre sí. El que mucho abarca, poco aprieta. Claro, pero si hubiesen sido por ahí menos tipos de... Bueno, pero te resultaron creíbles o decís algunos que se veían otros medio berretones. Y ponele Chewbacca, hasta por ahí te parece medio humanoide, bueno, puede con llegar la naricita mojada. Claro, puede llegar a desarrollarse una vida así, ¿no? Que se comuniquen a través de alaridos. Pero había otros que no, qué sé yo. Ajá. Está bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien, señores. O sea que la ficha que pusiste hace unos años. Entonces, la gran pregunta, ya que venimos en un programa. Un programa de segundas partes, ¿no? Muchas segundas partes hemos nombrado en todo este transcurso. Que parece ser una moda pasajera. Pero ¿no? Es el yo gran creo éxito, que, ¿no? Están aprovechando la cumbre. El Padrino 2 puso de moda las secuelas, pero no va a durar mucho esto. Esperemos, no sé. ¿Les parece que da para una segunda parte? Y te lo deja abierto. Mirá, pero ¿cómo? No, sí, pero... Sí. Una buena sería, ¿cómo sería la segunda parte, ¿no? De Star Wars? Hijo de entre Luke y Leia. Leia. Si concreta, ¿no? Claro, si concreta finalmente. Hijos que peleen contra el posible Darth Vader. ¿Chewbacca tendrá cachorritos? Hay que ver quién se trinca Chewbacca, ¿no? agarra. Han Solo por ahí. Han Solo, ¿será pareja? No, ¿cómo sería una buena segunda parte? ¿Podría volver Obi-Wan? Y Darth Vader, sobrevivió, que sale disparado cuando explota la... Estrella de la Muerte. Estrella de la Muerte. Tenemos una punta ahí. Ahí está, como que la dejaron. Pero el resto como que cierra todo bastante bien. Pero las condecoraciones del final, a cada uno... Claro. Y Leia que queda ahí como Leia reinando. Leia con Luke. No, puede ser que al destruirse la Estrella de la Muerte ya quedaron todos liberados, los rebeldes no existan más. Se hayan asentado Luke y Leia en ese planeta Tatooine. No, Tatooine es el que explota, ¿no? Sí. No sé, puede estar algún planeta y puede ser que vuelva Darth Vader para vengarse de ellos. Sería medio obvio, ¿no? Sí, no medio tontón. Tan tonto como que no siga la relación entre Leia y Luke. ¿Qué más se te puede ocurrir? O sea, porque si quieren hacer una segunda parte, o sea, van a terminar que tampoco que terminen metiendo que otra vez Estrella la Muerte, sí, todo no, de vuelta. La verdad que no. La verdad que no. Otra vez lo mismo no da. Deberíamos pueden hacer Star Wars Babies. Star Babies. Reproduction. Sí, o sea, le mataban a Obi-Wan. ¿Qué otro maestro le puede quedar? Maestro. Puede ser Darth Vader que vuelva por venganza, mate a Leia, le mate al Bobby. ¿Al Bobby? Al mascota, nada más, al Bobby. El hijo de Chewbacca, el Bobby. Ah. Y ahí se empieza así como que y sale corriendo Darth Vader y corriendo empieza... así corriendo con los láseres y Luke Skywalker empieza toda una de vuelta toda una travesía por el espacio para vengarse, mojarle la oreja al otro y puede ser otra vez con un contexto más heavy, ¿no? En el medio. Y pero falta lo espacial ahí. ¿Qué estoy diciendo? Perseguirlo por el espacio. Y pero que venga, parece Darth Vader en medio de la noche, se mete por la ventana. No, yo no dije eso. Se la cepilla a Leia. Discúlpame. Dijiste que la mata Leia. La mata Leia, no dije que a la noche. Bueno, se pone una media en la cabeza para que no lo reconozca. Darth Vader. No. No. No. para mí no da, o sea, claramente no da, no da, no da, no, no, no, que quede como un clásico de la ciencia ficción estaría bueno en una sola película. Y que no igual siga. Todavía hay que ver la película de Viaje a las Estrellas, ¿no? El rumor, por supuesto. El rumor. ¿Cómo le da? Si cómo está a la altura o no. Vamos a ver, ¿no? Si está a la altura de las expectativas o no. ¿Qué pensará el Dr. D? ¿Qué pensará el Dr. D sobre esto? Que en 2 años nos vemos. Y creo que ya con esto podemos ir cerrando este programa de este Demasiado Cine, ¿no? Sí, el señores. Programa número 29. Pará. 22. ¿Y ahora? 22. Estamos en 2011. Pará. ¿Y ahora? Estamos en 1978. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero tenemos, pará. No pertenecemos a este año. No. Debe ser porque pues nosotros no somos de este tiempo. Pará. Ahí está, porque al estar en esta época, nuestras mentes se ayornaron. Es el efecto Eternauta. Efecto Eternauta, como le pasó a Juan Salvo. Se ayornó a la época como que nos... Nos traspolamos a esta época y nos acomodamos a todo lo que pasaba en este momento. Aunque no hayamos nacido. Oh, Dios pero mío. Puede ser eso. Tenemos que huir ya. Para, ya. Por favor, antes de que llegue. ¿Dónde está el auto? Acá a la vuelta. Sector E2. Vamos a buscar al DeLorean. Vamos. Primero que entre Goldstein. No. Sí. Entra vos. Bueno, dale. Ahí voy. Dale, Goldstein. Vale. Ahí vamos. Y bueno, mi panza hace ruido, muchachos. Ahí voy. Acomódate. Me acomodí. Para que todavía tenemos que hacerlo arrancar, Acomódate con el flujo ahora. Correcto. Acomódate con el condensado de flujo. Dale. Vamos. Dale, acomódate. A ver. Bien. Pero para que. Para que no arranca. Dale. No arranca el tablero todavía. Para, pegale un cabezazo como Martín. ¡Usa! ¡Pokémon! ¡Ahí va! ¡Vamos! Pará, vamos a poner bien la fecha. Dale. 14 de junio. El perro no puede venir. El perro, pero en este tiempo no tenemos que realizar ningún cambio porque vamos a mandarnos una cagada importante. Podemos no nacer. Es verdad, pará. Yo maté un mosquito. ¡No! Entonces, ¿se pusiste la fecha? Pará, de onda. ¿Se acordó alguno de ir y depositar en un banco a nombre de nuestro 10 pesos? Ya fue, tenemos que volver. Pará, ¿alguien mató a los padres de los creadores del server? No. ¡Ey! ¡Pará! ¿Cómo está la violencia? Bueno, señores, ha llegado el momento de volver a nuestro tiempo. Por favor. Y veremos qué ocurre. ¿Habremos cambiado algo? ¿Está en el sitio de Nomente Online? ¿Seguirá caído? ¿Qué pasará? ¿Habrá cambiado? ¿Habrá modificado algo? ¿Habremos cambiado algo, señores? Dale, señores. Vamos a averiguarlo. Vamos. Explícame para qué haces el ruido motor. No puedo, no puedo. Dale, manejate, no puedo. Eso. Dale, manejate. ¿Sabes que llegamos? ¿Cómo? 55, 60, 70, 75, 78.